Demasiado cine. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. ¡No lo puedo creer! Podcast. Hace rato que no lo juntamos. ¿Cuánto hace que no se graba un podcast? Muchísimo. ¿Cuántas semanas? Y estoy en pedo. Arranco en pedo. Arrancamos así. Brindo por las mujeres. No se escucha porque es vaso de plástico. Pobreza. Maracas. ¿A qué le dijiste Maracas? ¿Por qué dijo el vaso de plástico? Maracas, go power Maracas. Estás festejando los maracas del mundo. Oh, ¿cómo le va, Doctor D? Muy bien, M. ¿Cómo anda? Acá, tanto tiempo que no nos veíamos los rostros. Hace mucho tiempo no nos vemos. Face to face, in the flesh, tocándonos las partes entre todos, ¿no? Hoy termina mal. Esto, al Doctor D lo veo propenso a que hoy le pasen un montón de cosas. Creo que sí. Hay colectivos que están esperando afuera. Sí, y no sé qué pasa. No hay un colectivo chino y uno de negro. No sé qué está pasando acá. No sé. Que yo no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. ¡Eso! Buena, ano dilatado. ¿Qué aguanta? Un vórtice, un agujero negro que todo lo succiona y desaparece. La antimateria. ¿Cómo le va, Goldstein? Me va en uno de los mejores días, porque tenemos uno de los primeros días del Mundial, ¿no? Yo quiero decir que el próximo podcast no se va a grabar hasta que termine el Mundial, ¿no? No, obviamente. No sé cuánto tardará en venir el próximo podcast, ¿no? Espero que pronto. Sí, vamos a tratar de sacarlo rápido para recuperarnos un poco del timing del... Sí, vamos a recuperar. Del 67, ¿no? Tenemos que ganar un par de partidos para levantar el promedio, ¿no? Exactamente. No, estoy bien. La verdad que estoy bien. Estoy haciendo un montón de cosas. Estamos en verano. No las voy a contar en el próximo podcast. Pero la verdad que la estoy pasando muy bien en mi vida. Estaba muy linda todo. Muy lindo, muy lindo, muy rico. Muy lindo, muy rico. No sé qué está hablando. Ya me pasó en otro lugar. ¿Viste cuando vos vas de una fiesta y dices, che, todo muy lindo, todo muy rico, pero me tengo que ir? ¿Nunca lo dijeron? No. Sí, en tu cumpleaños. Era todo muy lindo, estaba muy rico. A las 6 de la mañana. Está bien, y bueno. Así que, entonces, esa frase... Vamos a decir que están viendo videos de Kate Upton. Esa frase la estoy usando como cuando decís, sí, todo muy rico, muy lindo, pero la concha de tu madre. Para eso la estoy usando. Es el sentido verdadero. Cuando decís todo muy lindo, muy lindo, decís que es una mierda. Es como decir, nos vemos en Disney. Pará, ¿de dónde venía todo esto? ¿Cuál era el origen? No tengo ni idea. ¿Tenés algo que decir? ¿Querés descargar? ¿Vos tenés algo que decir? ¿Ahora no? ¿Cuándo? En el próximo podcast. ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Misterio! ¡Misterio! ¡Ojo! Estamos quemando todas las naves. Declaraciones, fuertes declaraciones de Doctor D en el próximo podcast, tal vez. Sí, tal vez. Yo recomiendo que estén a la vera. Stay tuned. F5. Muy bien. F5. Bueno, señores, este episodio... Te voy a comentar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Zaius? Toma pregunta al mismo tiempo. Bien, chicos, bien. ¿Qué tal? Bien, todo bien, todo bien. ¿Y ya tarde? ¿Cómo le va? Bien. Llegaste tarde. Espero que el próximo no llegue tarde. Llego tarde. Pero llegando últimamente, estoy llegando tarde. ¿Te puedo preguntar qué te pasó? Nada, no pasó nada. ¿Qué te pasó? Me colgué y de repente dije... Sexo Express. Falta tiempo, estoy cerca. Y la noche 20 ya no faltaba tiempo. Y sobraba. No sobraba, hijo de puta. Falta tiempo. Es domingo. Pasó eso. Está muy bien. Básicamente me colgué. ¿Con qué? Boludeces, pelotudeando, jugando. Porno. ¿Cuál es el tío? Porno, sí. ¿Estaba solo? Sí. Me recomendaron una porno de Avatar. Porno. Lo voy a ver para que sea. Dale. Después, decime quién está azul y quién no está azul. Perfecto. Dale. Después contanos qué onda. Is of Tomorrow podcast. Mientras tanto, del otro lado del auricular. No entiendo nada. Hablando de Edge of Tomorrow, en el episodio que van a escuchar ahora, vamos a tener una especie de batallón de estrenos. Entre comillas. Hace mucho que no grabamos. Estrenos que se estrenaban hace un tiempo y fuimos como acumulando. Exactamente. Vamos a hacer un podcast de Godzilla y pasó un mes de Godzilla. Vamos a hacer un podcast. Nos vimos el original. Cuidate que te hable de Toro de Godzilla que habías preparado para nosotros. Original. Sí, pasó un mes, Nos vimos la original de Godzilla, de 1994. Un episodio especial iba a ser el episodio que sucedió. ¿Por qué no se hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué había? Muchos rechaces de área hubo. Tenía una conjuntivitis atómica y nos iba a matar a todos. Un mes estuve con la. Y ahora, ¿sabes qué veo mal? Tengo en las lámparas veo una aureola. No sé qué mierda me pasa. No estoy mintiendo. Es un lechazo en el ojo. No me di cuenta. No llego con la lengua. ¡Ah! Hace un mes y 10 días que no hay más, no hay podcast. Terrible. Esto no es tanto. Terrible. No, no es tanto. Hemos tenido peores días. No, es terrible. Un mes, boludo. No, pues. En este episodio número 68. ¡Bien! Por supuesto. Exacto, muy bien. Muy bien, doctor. Siguiendo al día a día de los números, ¿no? Muy bien. Y el próximo, ojo. 69. ¡Oh! Número sexual. No me lo esperaba eso. Gonna go back in time. Es un momento para poner otra vez el vivo. De Power of Love. Power of Love. Pero bueno, como acumulando películas, yes. Básicamente decidimos hacer un podcast solo de películas. ¿Cuáles esas cuatro? De estrenos, o estrenos de hace un tiempo que se fueron juntando. Películas que se estrenaron en el 2014, vamos a llamarlo. Dale. Va a ser más genial. Me parece bien, me parece bien. Podríamos poner Lego Movie, podemos poner también, pero ya como demasiado. Podríamos. Como demasiado. Entonces vamos a... ¡Oy, Goonies! Vamos a hacer un póker. Ay, un perdón, póker, hay una mano y esa de Ghost y parecía que hay alguien abajo de la mesa. Ayuda, qué miedo, ¿eh? ¿El Ghost secuestra gente? Está saliendo de la mano de abajo. No puede hablar, ¿qué están haciendo? De dos. O sea, la mano feliz. No sé si está tan feliz, ¿eh? Es como la mano o brazo de Game of Thrones. ¿Qué? Dicen que va a haber una mano en el próximo. Pero me estás spoileando el futuro. Pero... ¿Qué spoilear si no, no? ¡Ah! ¡El amor! Chistes internos, no, que no lo sentí. Por favor. Tenemos un póker de. Un póker cinematográfico. Un póker cinematográfico. Cuatro películas. Uh-huh. De las cuales vamos a ir debatiendo con distintos niveles de intensidad, seguramente. Y violencia. Además. Para los gustos de la audiencia, ¿no? De la podcast audiencia. Diría que nos sumergamos directo en el quilombo. Por favor, porque el Dr. D está empezando a desvariar y los negros del colectivo están empezando a bajar. Están golpeando los vidrios cual zombies, desesperados por cerebro. Brum, brum, brum, brum. Y no golpean con sus manos, ¿eh? Se escucha boom. Boom. Hace la gran boom, catapulta de carne, ¿no? ¡Bum! ¡Tru, tru! No se ven los movimientos, así que lo sé. Bueno, estamos explicándolo con... Se entiende. Imaginación, de imaginación. ¿Este podcast lo va a editar usted, doctor D? ¿Cómo? Sí, señor. ¿Por qué? No, porque si lo tengo que editar yo, no me pongo ni en pedo los tres de las películas, entonces le pongo otro ritmo. Perfecto. Así que vamos a... ¿El bardo? Lo voy a editar yo y vas a pasar los trailers como siempre. Ya que lo va a editar, doctor D, ¿escuchamos el trailer de la primera película, le parece? Dale. Ahí va. Godzilla. No. No es Godzilla. Estaba atenta. No es Godzilla, es este. Godzilla. Y voy a meter Godzilla. I want to talk to somebody in charge. You are not fool. También le ofreceré un don a la niña. Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, quedará sumida en un sueño de muerte. Qué curiosa bestia. Tráela ante mí. Sé que estás ahí. No tengas miedo. No tengo miedo. Entonces ven aquí. Si lo hago, me temerás. Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no? Antes tuve alas. Eran fuertes, pero me fueron arrebatadas. Existe maldad en este mundo. Odio y venganza. Tráiganme su cabeza. Convoco viven entre sombras. ¡Peleen conmigo ahora! Es cierto. Tú eres maléfica. Bueno, vamos a arrancar con Maléfica, como pudieron escuchar en el trailer. Maleficent. En inglés, película que habla sobre personaje mítico y conocido de La Bella Durmiente. Más específicamente, la malvada. Hada, no era nada. Era nada malvada. Sí, se llama Maléfica. No sé quién le puso Maléfica. El nombre Maléfica. ¿Bruja? No sé. ¿Bruja? ¿La verdad que sí, bruja? Medio bruja. Podemos decir... no, es una hada. Es una hada de poderes mágicos. Estamos los tres en el cine. Bruja. No nos vimos. Llámalo como quiera, boludo. Maléfica. ¿Para qué buscamos un acuerdo? Convenciones. Ya era una convención política. Acá comenta Doctor D. ¿El de gato? No, no es un de gato. No, una el día que yo fui a ver Maléfica, al Village Caballito... Él se mancó. En simultáneo, o sea, al mismo horario, estaba Doctor D. Y Señora D. Y Señora D. Viendo Edge of Tomorrow. Y viendo la misma película en la misma sala, estaba Doctor Sayus con la Señora Sayus. Y no sé. Y nadie se enteró de nada. Y ninguno se y cuando salimos, uno dijo: fui a ver Maléfica de Vidas. Ah, yo fui a ver Edge of Tomorrow. Ah, yo también fui a ver Edge of Tomorrow. Y fue como un. ¿Al función de las 8? Sí. Oh, yo también. Idiota. Un Walter Twist. Un Walter Twist. Yes. Qué gracioso. Nada, gracioso. Sucedió. Anécdota cinéfila. Maléfica película que solo vimos Sayus y yo, ¿no? Yes. Que vaya constando en actas quiénes hacen la tarea y quiénes no. Yo soy el nuevo. La Bella Durmiente del 59, ¿no? Yo ya te estaba 15 minutos. De Disney. Película de Disney que sigue un poco la línea de la película de Alicia que había hecho Tim Burton. Sí, sigue la línea. De hacer, y es que hacer con actores, historias... Ah, en ese aspecto. Que no son la misma que la de los dibujitos, claro, pero... Un giro a la historia que ya conocemos todos. Un what a twist. Exactamente. A la historia de los dibujitos de Disney. En este caso, la película centrada en el... Tiene un bostezo que lo venía pilotando. Imposible de frenar. Bueno, estoy viendo la voz de la que hizo de Maléfica en el dibujito. Mirando la voz. Mira la voz. Un genio. Sí, mira las ondas sinusoidales que salen de su voz. Por eso edita el programa, porque obvio, mira las ondas del audio. Es como realmente brillante, viste, que agarra las cosas que brillan en el espacio y las acomoda. Estoy viendo la foto de la que hacía de la voz de Maléfica en la película del 59 y la verdad que es bastante parecido. Puto. No. Sí, mira la cara. Ni nada que ver. Sí, es igual. Qué buena distancia de Jolie, por Dios. Eleanor Audley. ¿A quién se parece? A Maléfica. No sé, a Maléfica del dibujo animado. Es igual. Linda, Maléfica del dibujo animado más hot que Angelina Jolie. Lo dije ahora. No. Bueno, me toqué con el dibujo. No, está bien, Angelina. Mientras tanto, está muy bien personificada igual Angelina Jolie. En Tom Raider estaba mucho mejor. Con igual, su pómulo. Bueno, hace 15 años. Loco, estoy comparando. ¿Qué problema hay? ¿Hay algún problema? No. Entonces lo comparo. Sí, dos mastectomías tiene. Bueno, en este caso, película dirigida por Robert Stromberg, lo único que hizo en su vida. De los huevos, no hizo nada más. No sé de qué estás riendo, doctor. Me dijo, el señor Jolie nos hizo dos vasectomías y me hicieron los bustos. No, vasectomía de los huevos, flaco. A no ser que tenga los huevos acá, que nació en Chernobyl. Ese es lo de flaco. ¿Y cómo es? Mamosectomía. Mamasectomía. Tenía ganas de tocarse los pechos, doctor. Me tiró la primera palabra que se le relacionó con los huevos, la tiró. Los pechos. O sea, estaba pensando los huevos mientras tocaba los pechos. Una cosa triste y lamentable. Así mezclado dos cosas. Ahí la mezclaste. Un ejército de guionistas adaptando la adaptación de la adaptación de la adaptación. Tenemos acá esta película donde se centra en el villano justamente de La Bella Durmiente, en este momento interpretado por Angelina Jolie, como comentábamos, además con Elle Fanning, haciendo de la hermanita de Dakota. La hermanita una de Dakota. Cosa, una cosa caramelada. Va creciendo. Una cara rara tiene, chico, ¿vale? Sí, pero va creciendo la nena. Un exótico garpa, nene. Va creciendo la nena. Todavía no le falta igual. Eso te dijeron a vos, ¿no? Falta ah, tiene 16. ¿Noviazgo va? ¿16 es ilegal o zapa? Sí, para no, no, no, no, no es ilegal, no es ilegal. Como saltó, sí, como sí, defendiendo, no. Sí, defendiendo una causa personal. La posta, no es ilegal. No es ilegal. ¿En qué país? En Argentina no es ilegal. ¿En dónde? En Argentina. No, no puede ser. Sí, chicos, puede ser. Sí, puede ser. Que hay no problemas ahí. A los 15 es ilegal. A los 12 es ilegal. Se dibujó una sonrisa. La sonrisa me dio miedo. Me dio miedo. Me dio miedo. De 12 para arriba no es ilegal. Chicos, que hay una noticia del día que anda rondando por eso. Así que por favor. Salgamos de este tema. Ok. Bueno, listo. El fanning va creciendo, bien. Es ilegal. Entonces, te va a agarrar, ¿no? Retornando, te va a tenemos a Sharlto Copley, el muchachito de District 9, sí. Haciendo del rey, sí, sí. El padre de el fanning, Elysium también. Un rey trastornadito. Yeah. Y en este caso lo que tenemos es... la historia del origen de Maléfica, ¿no? ¿Por qué se Maléfica hizo Begins, malvada? Sí. Claro, ¿por qué se hizo malvada? ¿Cómo fue la verdadera historia que después en el cuento de hadas se tergiversó un poquito? ¿No? ¿Cómo uno de ellas es una víctima? Era un hada del bosque, feliz y cantante, hasta que el malvado Sharlto Copley la engañó y le robó sus alas. Una gran alegoría a la violación fue eso. La droga y le corta sí. las alas y se despierta ella sin sus alas llorando. ¡Terrible! Sí, sí, sí, sí. Una imagen fuerte. Fue terrible. Y vos después defendiendo la ilegalidad. ¿Qué? No. Entonces nos cuenta un poco esta historia con Angelina Jolie, ultra personificada como Maléfica. Sí, muy bien. Muy bien. Es lo más grosso de la película. Angelina Jolie está muy bien en el papel, me parece a mí. No sé, el Torsayu. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Maquillada, los pómulos esos cuadrados que tiene, sí. Los cuernos. Y el acting, el acting. Está muy bueno también. Sí. Te hace acordar le, mucho. Le cabe el papel, le ¿no? Le cabe sí. el papel y te hace acordar mucho el personaje de la, de más la cuando película. Es mala, cuando es mala, mala y decís, upa, guarda con Angie. Sí, cuando se ríe. Angie. Yeah. Sí. Todos bueno, todo los dientes tiene Angelina Jolie, ¿eh? Todos los dientes, sí. Todos muy blancos. Y la película tiene cierta. Tiene algunas escenas de acción muy copadas también. Sí. Hay toda una pelea al principio con un super ejército de monstruos del bosque. Muy piola. Y. Está. No esperaba absolutamente nada. Sumo, eso es humo. Y dentro de todo dije, bueno, se la banca. Pensé que la fui a ver doblada a castellano. No había subtitulada casi, ¿no? Está en 3D solo. A mí me costó un montón de encontrar subtitulada, Tuve ¿En 2D? En 2D subtitulada tuve que ir hasta la concha de la lora y ahí había una función. ¿Qué bondi te dejo ahí? Me lleva mi hermano. sí, no me acuerdo. No, fue. Yo busqué y no encontré ningún Village. Había no, Village no había. 2D, no, porque ahora está haciendo esa moda de ponerte el 3D en 3D. Inglés. Y el 2D subtitulado, no, 2D castellano. O sea, le sacan plata a los padres llegando a los hijos y le sacan plata a los adultos porque la quieren ir a ver en inglés. No, pasa que la copia digital te la ponen en. Con los 2D me pasó lo mismo. Con los 2D me tenías una función solamente en inglés, 2D, sí. Y después la demás era 3D. Y más llegando a la última fecha, ¿no? Última fecha. Van sacando cada vez más sal y cada mañana. Lo que era subtitular anda a las 5 de la mañana a González Canal. Bueno, pero eso para que vean el interés que le estaba poniendo la película, ¿no? O sea, ¿dónde acá te llaman? Bueno. Sí. Pero dentro de todo se la banca. Hay un cierto esfuerzo en explicarte cómo llega la mina a meterle la maldición a la Bella Durmiente. Y cómo después se va arrepintiendo. Y un pequeño water twist que tiene al final, que te lo ves venir desde el principio de la película. Disney. Sí. Pero que igual pero está bien. Interesante el giro al final de la sí. película. Es como que le sí. dio una vuelta de roja que no le da a Disney últimamente. Va, sí, últimamente sí, con la de animada. ¿Cómo se llamaba la animada? Frozen. Con Frozen. Que también let it go. Let it go. No tan estándar. No, pero casi, no, es verdad, es casi lo mismo. En realidad. Sí. Estaba buena. Parece que se la banca. No sé si a vos te pasó, pero a mí me, en un principio la pensaba mucho la película. Como la estaba viendo y decía... Y le buscaba la lógica y no se la encontraba, no se la encontraba. Y en un momento dije, apago el cerebro. Y la película me cayó mejor. Al minuto. No, en un momento cuando la mina empieza a hacer el como el cambio de personalidad, de arrepentirse de la maldición y toda la bola, es como que... No entendía por qué, no entendía qué estaba pasando y dije, bueno, ya fue, me dejo llevar por la película, la disfruto por lo que es y no encuentro el por qué, porque no tenía un por qué. No, es para... Era absurdo completamente. Sí, no es para esperar demasiado, más que de la Jolie haciendo de Maléfica, un par de escenas de acción copadas. Sí, al principio. Y el final, sí, no, no hay mucho más. Cortita, igual, no sé cuánto, una hora y media. Sí, eso le suma muchísimo. Sí. No se puede estirar. Creo que dura una hora y media. No se puede estirar. O sea, creo que las pocas películas de hora y media que recuerdo que se han estrenado. Sí. Eso le suma a full. Si le hubieran estirado 2 horas, no se la bancaba. No, no se la bancaba. Nadie. Pero. Bueno. Tengo mucho bostezo. Tomé mucha cerveza ya. En la previa, antes de empezar a grabar. Y no, hacía mucho que no bebíamos también. También. Nada, ¿se le notan los tintes Disney y laninísticos? ¿O si le sacas el Disney y vos decís, ah, mira qué buena película que no es de Disney? No entiendo, tampoco. Tiene sus tintes de tipo de Frozen, tipo, sabes que de Disney, los cantos. No sé. No hay cantos, ¿no? No hay cantos. No hay cantos. Ponele a Alicia en el País de las Maravillas, te das cuenta que no es de Disney. Es de Disney. Ah, de Disney. Y es malísimo. Sí. Pero tiene. Tim Burton con Disney. No, por eso cuando empecé a hablar de Maléfica dije, como viene haciendo Disney con Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, escucha el podcast, escucha lo que estamos hablando. En vivo no lo escucho, yo lo escucho cuando lo grabo. Escucho en el play. Perdóname, ¿qué estás viendo en internet, boludo? ¿Qué te importa? Fotos de mujeres desnudas. Bueno, decí la verdad. No, Maléfica se la banca. Los fans de Maléfica... Como. ¡Ay, fan de Maléfica! Nuestro amigo personal, Víctor Carvajal, es fan de Maléfica. Prendiendo fuego. Fan de Maléfica, en serio. Fan del personaje. ¿Pero siempre lo fue o.? Lo ha dicho un montón de veces. Sobre todo cuando se informó que se iba a estrenar esta película. Al taco. ¿Y qué le pareció? Sí, no sé. Ah, pensé que pero yo creo que le puede llegar a gustar. Sí, la señora Sayus es muy fanática de todo Disney. Ah, mira. Se podría tatuar todo el castillo en el pecho. Y le gustó la película. Le gustó mucho. Es novia friendly. Sí. Le gustó mucho. Novia friendly y se la banca, además. Sin querer rebanarte un testículo. Sí, eso es verdad, ¿eh? Sí. Sí, terminé bien. Sí. Está resucitando Doctor D. Un sándwich de salchichón. De salchichón y queso. Ay, mirá cómo le entró. Qué rico. Sexy. A la mordida baguette, sexy. A la baguette. Así que yo. Es para prestarle una miradita. Si de repente no tenés nada. Exactamente, sí, un domingo. Sin esperar encontrarte con nada del otro mundo. ¿Hay algo para decir en son spoilers que sea o rescatable o decible? No, preferiría no tirarlo. Sí, se podría decir, pero no. No es necesario. Muy bien. Hay un word twist al final que está bueno. Pueden verla tantos niños sin tener miedo de nada. Como sí. Ustedes cuando vieron chiquitos cómo se transformaba en un dragón. Sí. Okay. No sé por qué asumís, igual que nos asustamos. Creo que se habló en un podcast. Sí, su comentario me parece en serio. No recuerdo. Pero yo tampoco, pero si lo dice el Dr. D, que tiene memoria de elefante. El Dr. D sabe. ¿Eh? así que Maléfica va bien. Va bien. Sí. Va bueno, bien. Bueno, va bien. Está en cines todavía. Sí, ya. Poco. Igual fue una película que recaudó mucho, ¿eh? ¿Sí? Estuvo primera en las taquillas de recaudación, no sé cómo se dice en frase. Pero estuvo primera. Primera en guita. Sí, primera en guita. Estuvo en el estreno. la frase técnica es primera en guita. Durante el estreno tuvo primera y después, no sé si la próxima semana también. Por ahí hasta que se haya estrenado X-Men. Pero, es probable. No sé. Pero muy bien, doctor. Entonces, ¿con qué vamos a seguir en este podcast? No. Mientras el D está masticando. Pero, bueno, pero si no manejamos los tiempos. Vamos a hacer así, doctor D, arroje el trailer a los oídos de los oyentes y que descubran solos qué es lo que se viene. Dale. I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake. It wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And it is going to send us back to the Stone Age. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. Not tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? The arrogance of man is thinking nature is in our control. And not the other way around. Corriendo. ¡Gojira! Japoneses. ¡Gojira! Vamos a hablar de la Bella Durmiente ahora. Es improbable, es imposible que vaya a Japón y no pise China. Imposible. Es una isla. No importa, es imposible. Una ola si le llega. No permiso, voy al toilet. Pero si el avión no te deja. ¿Qué avión? El que te lleva a Japón. El túculo y está. ¡Ah! No, no escuché. Sí, continúa. ¿De qué vamos a hablar, doctor D? Vamos a hablar de Godzilla, Gojira, la película del 2014, estrenada ya hace un tiempito, dirigida por Gareth Edwards, que ya está seleccionado para dirigir una de las películas spin-off de Star Wars. ¿Sabía usted? ¿Una de las películas spin-off? Sí, ¿no sabías? El año que viene se estrena, en el 2015, si no me equivoco, en diciembre se estrena episodio 7. Sí. En el diciembre del año siguiente se estrena un spin-off. Que no se sabe cuál va a ¿Dijiste ser. ¿Dijiste Star Trek? Star Wars, dijo. Star Wars, dijo. ¿Dijo Star Wars? Dije Star Wars. Yo pensé Star Wars, por lo menos. No, dijo Star Trek. Bueno, podemos repetirlo. Podemos repetirlo. En este momento, ahora Gonzalito. Voy a poner el tape, Gonzalito. Anda, dale, a buscarlo. Listo, nosotros nos vamos a sacar a duda. Voy a poner. Anda a buscarlo. Poné pausa. Voy a poner pausa. Vamos a poner pausa para ver qué dije. Voy a poner el altavoz. A ver, ahí va. Dirigida por Gareth Edwards, que ya está seleccionado para dirigir una de las películas spin-off de Star Wars. Bueno, lo acabas de escuchar. Sí, dijiste Star Trek. No. Bueno, dijiste Star Wars. Reconocelo, bueno. Bajate los pantalones. Hay un director de Pokémon. Va a dirigir, bueno, en el 2015, 16 spin-off, 17 episodio 8... Y es el otro spin-off y el otro episodio 9, ¿no? De Star Wars. Sí. Pero, sí. Eso. ¿Qué va a pasar? Nada, ya está. Ya pasó. Escuché el podcast, no voy a parar los vueltos. Rubina. Bueno, dirigí guión de Max Bornstein y David Callahan, con Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen y Bryan Cranston, más conocido como el muchacho de esa serie que le gusta Malcolm. Malcolm. No pienso contestar las agresiones. Epítetos. Las agresiones gratuitas de este energúmeno. Ay, soy un energúmeno. Dale, pelotudo. Bueno, tenemos a una fuerza de la naturaleza, interpretada por Godzilla. Del viento, el pedo de Godzilla. Que viene a... ¡Vino con caca! Luchar contra, ojo, unos monstruos. ¿Se habrá, ¿habrá alguna película de Godzilla? ¿Con gargando? No, no, pues no es, vieja, un, no es una joda. No es un hecho menor. No es una joda. La caca, un garco de semejante monstruo. El monte Fuji. El monte Fuji caca. Es una caca de Godzilla enorme. Eso es lo que dicen los japoneses. Imagínate lo que debe ser un garco de Godzilla. Las leyendas. ¿No? Leyendas. Y un meo. Un meo. ¿Qué? ¿Un polvo? ¡Oh! Lo... ¿Pedazo de Godzilla? Embaraza todo el mar. Embaraza el océano Atlántico. Godzilla no tiene cría, ¿no? Godzilla tuvo un hijo. Tuvo un hijo, así que la pone. Ponerlo la pone. No, pone huevos. ¿Pero qué se la puso? ¿Un Godzilla? No la pone, es un reptil. ¿Y? Ahí se te va a poner el huevo. No sé, no tengo ni idea cómo se está. No, mirate un poquito más, Nachio, ¿viste? Te va a contar de las abejas. Dale. Pero se fecundan los huevos. ¿Pero cómo? ¿Se los sacaba arriba los huevos? Bueno, boludo. Yo he acabado... Es un pelotudo. Yo he acabado huevo de gallina y nací golpeincito. No. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el huevo que hace el huevo frito y el huevo que tiene un pollito? No. En que el huevo de donde sale el pollito vino el gallo y... Para, el huevo se le empomó la gallina. El huevo es un óvulo sin fecundar. ¿Adentro del huevo hay un pollo? Sí, viene cocido ya el pollo. El huevo es un óvulo. ¿Me estoy comiendo pollitos? No, ser óvulos. Fetos está comiendo. Fetos. La humanidad es una mierda. Prefetos. La humanidad es una prefetos. Mierda. Es una mierda la humanidad. Abortitos. ¡Ay, qué tierno que son esos! Abortitos. A ver, ¿qué yo no quiero que te dé impresión, pero también te comes al pollito después de que nace. Sí, pero está más grandecita y hay carnecita. La vaca también. Claro, ya vivió, pudo hacer otras cosas, picoteó la tierra. Plantó un árbol, tuvo un hijo y... Y se murió. Le murió lo y me lo comí. Y la parrilla quedó joya. Vamos a remontarnos un poquito así rápido, rápidamente. La Godzilla, la franquicia Godzilla nació en el 54, gracias a los estudios Toyo. Al cual crearon este monstruo que quería así como demostrar el miedo latente que tenía la sociedad nipona después de las bombas atómicas del 45. Eso, disculpame que te joda un segundo, pero eso es muy groso, porque vos pensás que, ¿cuánto fue en el 45? Sí. 9 años después de que le caigan 2 bombas atómicas en el país, sacan una película. Y bueno, porque medio estaba latente, ten en cuenta que estaba en medio de la Guerra Fría ya iniciando. Jodido, y estaban reconstruyendo la tierra nipona. Sí, sí, sí. Bueno, hicieron un Godzilla, Gojira en el 54, y después a raíz de ahí vinieron un montón de películas en el 55. No, fue un súper exitazo, sí. ¿No? Además de la película. La cual de... vimos... ¿Internacional o a nivel Japón? No, ahí. Después en el 56-57, no me acuerdo ahora, los Yankees agarraron la película Gojira, y ahí le pusieron Godzilla. La cual se llamó Godzilla King of Monsters, donde la película original agarraron, la toquetearon toda y... Oh, sí. Y le metieron el metraje original con metraje nuevo, más unos actores que hacían de espaldas de los actores de la película del 54, un desastre. Pero agarraron actores yankees como protagonistas. En este caso era un periodista. Un periodista. Lo filmaron escenas con el tipo... Y fueron mechando escenas de la película original, cambiándole los diálogos. ¡Horrible! Para que parezca como que el protagonista era el Yankee. Como Kung Pao, más o menos. Está bueno. Yo quiero decir algo. La película del 54... O sea, mucho laburo de edición. Mucho laburo de edición. Es una de las mejores películas a las cuales se le puede poner una voz en off relatando cualquier tipo de historia. Bueno, lo del 54... La película Yankee es un periodista que... La película empieza que él sale dentro de los restos del ataque de los edificios del ataque de Godzilla y empieza a contar todo lo que pasó. O sea, es como la vuelta de tuerca está buena. Está buena la película, ¿la viste? ¿La Yankee la viste? Sí, hace cuando íbamos a hablar en su momento. ¿Y te gustó? Tampoco hace tanto. Fue mucho. Un mes. ¿Te gustó? Un mes. Sí, sí. Yo vi la 50... Igual me gustó más la original. La de 54, sí, a mí me gustó, ¿eh? Está buena, a mí me gustó también. La onda que tiene la película está buena. Pero eso sí, cuatro. Muy bien llevado. Sí. Pareció, tiene... Yo la disfruté mucho del cierto ritmo. Poniéndole el diálogo encima, discúlpenme. Sobre la mitad, hasta que aparece toda la destrucción final de Godzilla, un poco baja, como que. Por un momento se me hizo un poco dura de remar. Pero después que aparece Godzilla, empieza a aparecer todo el laburo hecho con miniaturas. Sí, sí, muy bueno. Algunos muy graciosos. El autobomba. El autobomba que tiene los muñequitos, que ves que son muñequitos. Sí. Y vuelca. Y vuelca. muy gracioso. Pero el monstruo está bastante copado. Era como una cosa medio deforme. En el bondi, yo lo había visto en el bondi. Sí. Era muy gordo. Los ojos, pasa que tiene los ojos. Era como gordo y. Los ojos son como ojos de muñequito. Sí, entonces, sí, eso sí, no pega. Como un peluchín. Era la momia de titanes en el ring. Pero el efecto de del rayo está bueno. Del aliento, sí. Sí. Está buena la película. Bueno, después del 54 vino en el 55 Godzilla Raids Again. En el 62 King Kong vs Godzilla y ya empezó la máquina a hacer chorizo. Mothra vs Godzilla, ya con los clásicos Chovy, Ghidorah, Invasión de Astro Monster, Godzilla vs The Sea Monster, Son of Godzilla, Destroy All Monster. Bueno, acá así, Godzilla ya es un héroe. Ya es un héroe. Hasta el 2008, perdón, 2004. ¿Vos qué entendés la psique de Godzilla? ¿Por qué se pelea con otros monstruos? ¿Por ansias de defender o por ansias de pelear? Mirá, una, porque vos decís que defiende Japón. Una de las teorías que aparece en las películas es que Godzilla está formado, está compuesto por todos los espíritus de los que murieron en la bomba atómica del 45. Por eso es una albóndiga. Exacto. Entonces, bueno, dice que a raíz de eso es porque Godzilla defiende Japón de monstruos malvados. Bueno, es una de las teorías de las películas. Está muy bien, está muy bien. Hasta, bueno, hubo en total de la Toyo, hasta el 2004, 28 películas de Godzilla. La última es Godzilla Final Wars del 2004, que no la vi. Después en el 56, bueno, está Godzilla King of Monsters. Después no, antes, ¿no? Del 2004, de bueno, las versiones Yankees, ¿no? King Kong vs Godzilla del 62. Godzilla. Para, ¿esa King Kong es la versión japonesa? ¿O es una película? Restreno, producción americana. ¿O es una película americana que se llama también King Kong vs Godzilla? Pregunto. ¿O la recontrarreeditaron como puede hicieron ser con la Godzilla original? Puede ser. Estoy diciendo todo Yankees rápido ahora. Perdón. No, mientras toca. No está preparado. Perdón. Él preparó el discurso para hacerlo. Está producida por los dos. Fiche. Una coproducción, claro. Está bien. No comments, no bueno, comments. Y en el 98 llegamos a la película Godzilla de Roland Emmerich. Un amigo de la casa. Donde. ¿Ahí era 1985? Sí, pero como estábamos hablando ya no lo dije. Pero es un nene leve con Godzilla. Godzilla creció. A ver. Una producción yankee y japonesa. Ah, una yankee japonesa. ¿Eh? ¿Eh? Mira, están choreando mucho material del regreso de Godzilla, mira. De una película de 84. Oh, no, son todos refritos. Puede ser. Como si no se lo refrito. Los hacen... Claro, agarran películas japonesas y hacen un refrito. Interesante. Bueno, están todos los spin-off también. Disculpe, doctor, disculpe. Están todos los spin-off de los monstruos. De también hay spin-off de los monstruos. De y está, monstruos. Bueno, que esto tiene algo que lo quiero mechar. Godzilla del 98, Roland Emmerich, que querían, como los Yankees, relanzar Godzilla. Y muy bien fue un fracaso la película. Fue un fracaso. Pero la serie animada está muy buena. ¿Fue un fracaso la película? La película sí, fue mal. Los propios japoneses la detestaron. Pero los japoneses son japoneses. Son haters. haters gonna hate. Pero, o sea, la película no era buena, no es una gran buena película. La reportera estaba buena. ¿Cuál, la de Godzilla? La rubiecita. ¿La de Godzilla? Sí, sí, estaba linda, es verdad. Estaba linda. Sí, lo linda. Único que recuerdo. Estaba toda mojada porque llovía todo el tiempo. ¿Rubiecita? Sí, era rubiecita, la reportera. Era lo único que recuerdo. Ah, la de Rulitos. Ah, sí. ¿María Pitilio? Sí. No, Pitilio. ¿Pitilio? Sí, puede ser. No parece la foto. ¿Cuál es la foto? La escena animada de Godzilla estaba muy buena. No me acuerdo la misma. Tenía la misma impronta que los de Men in Black. Ajá. Sí. Pero además peleaba contra otros monstruos. María Pitilla. Conciencia. María Pitilla. Además dejaba, ¿no? Una puerta abierta a la Godzilla sí, 98. Sí, quedaba huevos por ahí. Quedaban los huevitos. Los huevitos en el Madison Square Garden. Pero un fiasco. Sí. Bueno, no salían, se veía la forma a través del huevo, perdón. No, por favor. ¿Vas a contar lo de cómo los sí, japoneses...? Tratando, eso. Disculpa. Perdón, ¿sabes? Perdón, después, doctor. Después agarraron los japoneses... ¡Sí! este Godzilla de Roland Emmerich, que era la película Yankee, estaba. No era canon. No dentro del canon de Godzilla. Pero le dieron una vuelta de rosca a los nipones y la tomaron como que es otro bicho en el universo de Godzilla. Yo me veo chorro los nipones también, ¿eh? Exacto. ¿Por qué? En la película hay, yo no me acuerdo sinceramente, hay un japonés que al está principio, en un barco. Sí. Al principio dice Godzilla, ve el bicho y dice Gojira. Entonces como que los yankees se toman eso con que ese es Godzilla, pero en realidad ese no es Godzilla, sino que es una especie, es una iguana gigante. Que después... Claro, porque además el diseño tiene nada que ver con Godzilla. No, nada que ver, parece un dinosaurio. Después en la película Godzilla Final Wars, este bicho, Gojira... El Godzilla de Roland Emmerich se pelea contra Godzilla y obviamente gana el Godzilla posta, el Godzilla del pueblo. Estoy el peronista. Hizo así después con el bracito. Se llama así, cuando aparece la gente dice, ¡oh no, el Godzilla de Roland Emmerich! ¡Oh no, Godzilla! ¡Oh no, Godzilla! ¡Oh no, Godzilla! ¡Anda la puta que te parió! Yo busqué el trailer de esta Godzilla Final Wars, ¿viste? 2004, dije, ¡ah, es una Godzilla un poco más avanzada! Power Rangers. La joda de las películas de Godzilla es que todas están filmadas con muñecos. Pero el Godzilla. Todas menos las Yankees. ¿Y todas Yankee? Las japonesas están filmadas con muñecos. ¿Y Godzilla todas. Yankee? ¿Cómo lo hicieron con muñecos? Menos las Yankees, dije. No, Godzilla Yankee que pelea contra el otro Godzilla. Ah, y un muñeco. Armaron un muñeco como. Como de masajito. Claro. Como el Godzilla Yankee. Sí. Pero todos muñecos y no, casi con los mismos efectos. Además. Casi, o sea. Lo loco es que vos ves la Godzilla original y el monstruo zafa mucho más que en todas las que vinieron después, que parecen básicamente sí. Monstruos de los Power Rangers peleando adentro contra del agua. Cosa de sí, cartón. Sí, es el momento de reivindicar a los Power Rangers, me parece, ¿no? Un poco también. ¿No? Yo vi la no, Godzilla histórico. Godzilla no lo decía como algo bueno. Yo lo reivindico. Vi Godzilla 2000 y. También es muy berreta. Es como muy berreta todos los efectos y toda la cosa. No es que no sé si le queda mal a la película, pero es como que... Es como que la joda es eso. Claro, es como la gran sci-fi onda para hacer este Octopus año. Contra... ¿Sigue esa línea, esa beta? No la de sci-fi, sino esa línea... Nosotros nos plantamos acá con las miniaturas. La producción. Sí, pero lo que voy es... Tienen su línea editorial, por decirlo de una forma, los sci-fi haciendo películas. No, pero no se comparan, ¿eh? Porque la sci-fi es como... Míranos en el futuro comparada con la Godzilla. Pero lo que te voy a decir, los de Godzilla dicen, bueno, hacemos Godzilla con muñecos. Yo creo que es marca registrada las películas de Godzilla, claro. Tener efectos con muñecos pedorros. Choto. Eso preguntabas. Exactamente. Si no tenés la capacidad intelectual de no entenderme... Dejemos a Albert hablar. Doctor, por favor, prosiga. No, llegando a la actualidad. Hasta que en el 2013, 2012, empezaron a mover las maquinarias para lanzar esta nueva película... Dirigida por Gareth Edwards. Esta bosteza está luchando contra un bostezo increíble. Bueno, ya dijimos que el protagonista era Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen. Kikas. Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson es Kikas. El personaje principal de Kikas. Ah, no me di cuenta que era el flaco. Se llama Kikas. Pero está un poco más gordo ahora. Más inflado. Está como en Kikas 2. Claro. Mirá. ¿Y qué? ¿Cómo cambió? Ya que has hecho una reseña histórica, sí, así rápida, muy interesante con respecto a Godzilla, ¿en qué punto entra esta Godzilla? No, es como un reinicio de Yankee. Nada más. Los japoneses muchos... hicieron. ¿Cómo les cayó a los japoneses este Godzilla? Bien, porque hay algo medio que produjeron. No sé ahora. O sea, se quedaron con un par de dineros. Seguramente. En el proyecto. Che, ¿cómo cambió? En el proyecto estaban metidos, pero no sé cómo lo tomó el pueblo nipón. Porque este Godzilla es mucho más parecido a los otros, sí, Godzilla comparado con el... Más parecido al original, que así el diseño más robusto. Más robusto. Bueno, el director, Gareth Edwards, dijo que a los diseñadores prácticamente les prohibió ver películas de Godzilla, de las originales, y que hagan el diseño del muñeco según lo recordaban ellos. En base a los recuerdos. Esa boludez de mito urbano inexistente en la producción de una película yankee. Monitores con todas las películas, seguramente. Había un muro de 3.000 metros lleno de screens de todas las películas para hacer el bicho de Godzilla. ¿Verdad? Ya está. Este es mi boceto, una casita, es lo que me acordaba. Un chino te digo, Gabriel. Comiendo pide. Es lo que me acordaba. Con tentáculo por todos lados. No, pelotudo, mirá los screens que están colgados en la pared, boludo. Lo otro es para la revista, boludo. No reimagino. No reimagino esa redacción. Pelotudo. ¡Qué dibujado! ¡Pelotudo! ¿Te la creíste? Esto era para el Dr. D. Disculpe. Ah, mira, estoy mirando. Este Aaron Taylor Johnson hizo de John Lennon en la película Nowhere Boy. ¿A quién le importa ese relato? ¿A quién le importa? Que la dirigió, no sé si está la. Está el de dato interesante y el de dato onda, Susana Jiménez. Claro. Pero la dirigió el padre o el hermano, ese apellido igual. Lo dijo, yo creo que lo quiso decir para adentro, en sí. realidad. Onda, mirá cómo me gusta John Lennon. Lo dirigió la madre. Sí, vemos la foto fullerísima de la madre. ¿De quién? De la madre. Aaron Taylor Johnson. Ajá. Un bichito. Y el pibe ya tiene una jeta de drogadicto. Sí. Importante. Continuando con Godzilla. Esta nueva Godzilla. ¿Dónde salió Elton John? John Lennon. Ah, listo. Me cerraba menos con Elton John. No hay idea. No te escucha, boludo. No, te no Star Trek, Star Wars. Jay Bond. Jay Bond. ¿Dónde sale Jay Bond? Lo saco por deducción. Estimo el de dato. John Lennon. ¿Cómo estuvo la película esta? Total, la sinopsis. La historia trata sobre un, protagonista, obviamente. Claro. Inicia la película que hay un desastre en una central nuclear, no se sabe qué pasa. Con los años nos enteramos que hay un chovy por ahí dormido. Pero ¿será Godzilla o será algún otro bichito? Ajá. ¿Qué hace Godzilla en todo este asunto? ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Será el malo que es atacado por el bichito? ¿Qué pasará? Todo eso y mucho más. Vea la película y después nos cuenta. Estamos viendo. ¿Qué te he pensado seguir diciendo, doctor? ¿Qué pasó, doctor? ¿Está bien? Lo escuchamos. Dirigió la pregunta al público. Y el público no contestó. A ver. No escuchó. No escuchó nada. No sé si lo hace de propósito. No sé, no, yo creo que realmente es así. Yo me imagino. Yo creo que era doctor D. Tomó mucho alcohol. En la casa, como yo. ¡Contestame, hijo de puta! Y se ríe. Se ríe. No estás grabando el podcast. La llamaría para preguntarle, realmente. ¿Te pasa a pegarle, viste? ¡Bécil! ¡Pa! ¡Apa! Sonriendo. Bueno, ¿qué más? Bueno, la historia trata sobre unos bichos. En las cuales empiezan a seguir un camino para conseguir algo, porque no voy a hablar sobre spoiler, y Godzilla los persigue a través de medio mundo prácticamente, mucho guiño a la original, a la franquicia original, ¿no? Ahí me parece que en un momento aparece uno de los bichitos de los malos de Godzilla ahí en una ciudad perdida. En el principio parece que están explicando de la mariposa de Mothra. Están explicando ese que como... está ahí como entre... al lado de un tanquecito. Sí. A mí también me pareció, por siempre eso. Tiene como esos guiños así a las películas originales. Está bueno en la parte de la introducción que te cuenta como la historia de cómo llegaron a ese momento, cómo meten dentro de la mitología. Claro. La película del 54. También en un momento te lo llaman Gojira. Y los yankees se cagan en lo que dice Gojira y le dicen Godzilla. No sé por qué. Fíjate, sí, los yankees dicen Godzilla y el profesor, el chino dice Gojira. Se llama Gojira. Y dice, no, Godzilla lo llamo. Sí, la esponja vuelve. Sí, no explican por qué lo cambian el nombre, pero. Tiene algunas cosas medio raras, truchex, la película. Pero la verdad, yo la disfruté mucho la película. Fui con LM a verla. Y la verdad es que la banda sonora es muy buena. Que la podemos escuchar intermedio musical. Intermedio musical. Va a venir después de esta película. Después de esta película. Castellano. Lesson One. Tiene muy buen sonido, muy buen efecto en toda la película. Aparte donde aparece Godzilla. Agarraron el grito original de la película de 54 y la. Y la, le estuvieron mechando más ruidito arriba, o sea, agarraron efectos sonoros posta originales de hace 60 años, ¿no? La película. 60 años. Yo te recomiendo que veas la serie animada de Godzilla, en serio, te digo. Está bien, quiero ver primero todas las películas. Bueno. Gracias. La verdad, que a mí me gustó. Les invito a que compartan sus opiniones, menos Holstein, sobre la película. A mí la película me gustó. Me pareció que por ahí le faltó un par de escenas más de monstruos. De monstruo. Hay pegándose. Poco monstruo. Me parece que es lo justo. Pero sobre. Llega al final y es como que se cagan a bifes. No, se cagan a bifes mal, los monstruos. Y. ¿Vos una pregunta? Física. Música piña Godzilla, no lo sé, contra Mothra, por ejemplo. ¿Cómo se da contra Mothra? No sé si peleó esta película, lo estoy preguntando con el universo no Godzilla. No, por eso lo estoy preguntando con el universo Godzilla. Cierra el punito chiquito que tiene y ¡pá! Le pega. Corte. Claro, la cortita. Y gancho, y el otro le hace ¡ole, ole! La cortita le pega un tucumano, así ¡pá! Un cabezazo. Y mucho más hace. Se defiende con le tira fueguito. ¿Cómo son los enemigos de Godzilla? Y tenés todo. Tenés el bicho con tres cabezas. King polilla gigante que vuela. ¿Qué? Una polilla gigante que huele. Por eso, la polilla, ¿eh? Me parece como... Tenés traigo. Un Godzilla de robot. Mika Godzilla. No, y usa mucho la mandíbula. Muerde, boludo, como un perro. ¿Cómo pelea un perro, Godzilla, boludo? Sí, pero la mariposa, ¿qué le hace? No, le tira aire, boludo. Esporas de vecina. ¿No viste Pokémon, boludo? No, no, no, yo no. No, completa no. Los primeros tres capítulos. Es una mariposa que ataca, boludo, nada más. Claro. Le estoy pidiendo. Bueno, dejamos el lado a Goldstein. No, lo justo de pelea de bichos, pero tenés ganas de un toque. Es que al principio como que te lo muestran así y te lo cortan la escena. Dice, se van a cagar bife, se van a cagar bife, y te cortan la escena y vuelve. Creo que por ahí vamos a entrar en spoiler después o... O no, no sé. Sí, podemos meter directamente. Bien, después, ¿no? Tampoco es de spoilea, es como se spoilea mucho. ¿Y cómo te costó la palabra spoilea? Se spoilea. No, más que nada al principio. Bueno, spoileemos. Tiramos spoiler de Godzilla, Spoiler. Esa es la alarma de anti-spoiler. Cuando se muere Bryan Cranston. ¿Cómo? Sí, una estafa. Eso fue, yo salí del cine y dije, devuélvame mi dinero. Eso fue terrible, porque se fue muy pronto, boludo. Y te deja un personaje tan vacío como es el de. Como es Kikas. ¿No era super protagonista el muchacho ese? ¿Ves? Yo pensaba lo mismo. Todo el mundo pensaba lo mismo. Ah, vendieron el trailer de Harry Potter 6. ¡Ese! Antes que apague Godzilla se muere el tipo. Sí, sí. Bueno. Por eso, me pareció que se murió muy pronto y dejó un personaje. ¿Cómo muy... muere? ¿Un ataque cardíaco? ¿Onda lo más pecho frío del mundo o lo pisa? Más Godzilla? O menos. Más o menos. Sí. Más o menos. Le sobran 20 minutos en la bañadera. A la película. Y tiene un par de 20 minutitos de eso. Sí, en el medio estirada. En el medio tampoco estirada. Toda... La parte del tren. Claro, la parte del tren. Mirate. La parte del tren es al pedo y aburrida. Sacando la parte del puente está buena. González, que cae ahí siempre dando la nota al oficial. El latino. La parte del puente está buena. Cuando está el camioncito, el ómnibus escolar. Que se no, mandar. Yo decía el puente del tren, ¿eh? Están ahí. Sí, cuando están llegando el misil. Sí. Esa parte está al pedo. Sí. No pasa nada, pone un poco de suspenso al pedo y no. Nada. Después, la parte del. Después, la parte del puente está buena. Cuando se bombardean entre los misiles y aparece el bicho gigante. Y después el final ya me pareció muy bueno. El salto Halo que hacen todos me parece hermoso visualmente. Sí, eso está muy bien hecho. Sí. Y lo que tiene la película es que, siendo una película de Godzilla, hay bastante poco Godzilla y bastante poca pelea de monstruos. Sí. Que es lo que queríamos ver todos. Exactamente. Que si bien a mí no me parece tan mal, porque como que te va cebando para la super pelea final. Y la pelea final también. Que si fuera la versión Roland Emmerich de Godzilla... que ya existió, sería pura batalla gigantesca y cosas explotando todo el tiempo hasta que te pudre. Entonces, está bueno esto de que te iban cebando con Godzilla, te muestro un poquito, no es más, sí, un peinado, ¡ole! Era la cola, además lo cortan justo antes de empezar la pelea. Así, y te muestran después que está la super batalla. Claro. Es como que va creciendo hasta llegar a ese momento. Pero sacando la pelea final, es una película de soldados escapando de la muerte, más o menos. Sí, y no muy buenos soldados. No. ¿Cuál es el rol del humano? Escapar, en el escapar. Los humanos te muestran, van buscando formas de luchar contra estos bichos sin encontrar nunca ninguna. O sea, que tira misiles, no pasa nada, le quieren poner una bomba, le ponen los huevos adentro de la bomba, ¿no? Claro, o sea, la escala de los bichos está muy buena, son gigantes. Sí, tipo, gigantes. Hay cosas que no Godzilla me cierran. Es gigante. Godzilla es enorme. Demasiado grande. Sí, Godzilla tiene el tamaño de un edificio de 50 pisos. Sí, 50 millones zarpada. De pisos. Son todos enormes y la realidad es que en la película ves que los humanos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada contra los bichos. Solamente queda hasta que descubren que Godzilla es una fuerza de la naturaleza. Porque sí. Para mantener el equilibrio. Para mantener el equilibrio. Claro. ¿De qué? De la naturaleza. De los otros dos bichos. De los bichos. A los cuales no me cierra... Que el bicho grande esté con los huevos adentro y el otro es el macho que va a llevar la energía, agarra, le da un besito y. Eso no lo entendí. Eso no me cierra. ¿A usted, están los dos bichos, la madre. Sí, la madre y la madre. Vemos cómo Doctor D está muy interesado en la reproducción sexual de los monstruos. No, debe ser como la gallina, ¿no? Le di un beso. Bueno, boludo, ¿le da beso a tu señora? A la señora D. Y no la deja. Ay, te pusiste colorado. Yo pensé que así, si la embarazaba por la boca, una cosa así. Te fuiste a la mierda. No, no estoy hablando del Doctor D. Te fuiste a la mierda. No estoy hablando del Doctor D. Pido que te calles. Qué desagradable. Qué desagradable. Eso es lo que pasa. ¿Pero les gustó la película o no les gustó? Sí, sí, me gustó. Yo no sé si la vería de vuelta. No. O la vería de vuelta adelantándola hasta el final. Probablemente. Yo quiero ver de vuelta las batallas. No sé si me fumo toda la película completa. Los últimos 20 minutos los vería, pero nada más. 20 minutos me parece que fui un poco a la mierda. No, ponele 15 minutos. Desde el salto, que esa escena es buenísima. Pero la cagada que ya la vimos en el trailer. Sí, pero en el trailer estaba más o menos. Estaba más copada en la película. Sí, sí, sí. La película está más copada. Está buena, yo no esperaba mucho tampoco y se la bancó la peli. Por lo menos terminó y me fui con una sensación de alegría y plenitud. Satisfecho. Sí, satisfecho, exactamente. Lo que sí, no creo que se banque verla de vuelta. Yo creo que se hace re lerda y aburrida. ¿Para una segunda parte? ¿Dará para una segunda parte? Ya está el director rumoreado para una segunda parte, igual que el protagonista. El problema también tarda mucho en aparecer un bicho en la película también. Sí. La primera parte es larguísima. Pero no me pareció pesada la primera parte igual. No, hasta pero que aparece yo el bicho. Lo intento recordar y me imagino viéndola de vuelta y me pudriría. Sí. Toda esa primera parte me embolaría. Tiene cosas raras en la parte de la introducción de Bryan Cranston, que quiere volver a la ciudad abandonada porque en teoría está radioactiva. ¿Qué le pasó a la ciudad? O sea, pasaron en teoría 10 años, 10, 15 años. Y hasta que hizo grande pibe, sí. 10, 15 años y la ciudad está destruida como si hubiese pasado 60 años, está cubierta de maleza. Crece rápido la planta, ¿eh? Sí, crece rápido el suyo, ¿eh? Crece rápido. No te estoy jodiendo. Sí. ¿No viste el programa este? Ah, pensá que una zona radioactiva por ahí la planta crece más. No había nada de radioactividad ahí adentro. Al principio sí, después se fue chupando el bicho, fue chupando toda la radioactividad. Ah, puede ser. Y después llega y están los disquets que está buscando y arriba de la mesa. ¡Ah, acá están! Y funcionan después de 15 años. Increíble. Tiene cosas que no. La radiación no los desmagnetizó. ¡Wow! ¡Wow! Nico Chill. Bueno, igual para mí está fo. Sí. Un poquitito más de batalla monstruosica no hubiera venido mal, igual, me parece. No, la última. Un poquito. Nada de zarpar. La última batalla satisface igual. Sí, muy buena ese final. Ahora, eso de que revienta. Sí, lo sé. Mierda, está muy bueno. Se va Godzilla triunfador de la ciudad. Todo. Entonces, Kinos Monsters lo salvó. Y faltaba que Godzilla haga. Salude con la manito. Gracias. Y toda la gente. Que se de vuelta, le guiño un ojo y se va al fondo de la. Godzilla for president. Godzilla for president. Hubiera estado bueno, porque sí, es una. Fue porque sí, o sea, la fuerza de naturaleza. Que después salga el instinto animal de adentro de Godzilla. Se lo morfa todo. Se morfe a los dos chovis o se los. No, que no muestra que se los morfe, sino que los agarre y se los lleve el agua. Y después te deja abierto si se los morfó, si se los fifó. Cualquier cosa, pero es como que le sale. Vamos a seguir abajo del agua, nena. La microfilia. Se ve el agua. ¡Tsunami! ¡Tsunami! Pero hubiera estado bueno que se lleve los dos chovis al agua para seguir como dentro de todo manteniendo ese equilibrio en la naturaleza, como que se come el ganador, el alfa ganador que se come al otro. Un poco más salvajismo y no tanto humanismo a Godzilla. Exacto, decimos. No, el ganador, gracias Godzilla. Y se va. De nada, campeón. Y él hace así, al pequeño Timmy le mueve la cabeza. ¿Cómo surgen otros monstruos? ¿Se llega a dilucidar o están estos y están? Porque están adentro de la Tierra y porque hay algo radioactivo o un temblor, ¿no? ¿Fue el primero? ¿Que lo despertó? Bueno, se despiertan porque sí. ¿Y qué tiene que ver la radiación entonces? ¿No? Porque estos bichos se alimentaban de la radiación hace millones de años cuando la Tierra estaba con altos niveles de radiación. Entonces con el tiempo la radiación fue bajando. Estos bichos se fueron muriendo o fueron quedándose así dormidos. Entraron como en hibernación. Así, se quedaron apapuchados abajo del agua. Y después cuando descubrieron las centrales bombas nucleares, y todo, la bomba los fue despertando. Fueron absorbiendo energía de eso. O sea, la solución es apagar las centrales nucleares y las bombas atómicas. Sí. Y se mueren todos. Sí. Yo por la duda. No, está. Pero la película lo que querían hacer era recargarlo de radioactividad. Dijeron... Sí... Estos pibes se mueren con radioactividad, entonces vamos a darle... No, porque a Godzilla quería matarlo con radioactividad y le tiraron una bomba. Sí, que en teoría es lo del 54. Claro. Le tiraron una bomba atómica y querían matarlo con eso y no lo mataron. Y dijeron, bueno, ahora vamos a tirar una bomba 20 veces más grande que esa, a ver si lo mata. Re yankee esa opción. Y agarraron y se la llevaron la bomba. Lo mejor, señor. Por cierto, lo huevito adentro. Pero, claro, a mí me agarró. A usted... Estaría bueno que hubiera. Está muy copado el diseño de Godzilla. Sí. Mejor que los bichos de goma de las películas japonesas. Sí. Respeta el Godzilla. Y respeta los ataques godzilescos, ¿no? El rayo que le sale de la boca, el ataque con la cola. Nada más. Nada. Y las manitos. También. De esa forma cerramos la segunda película de este podcast, que es Godzilla, la nueva incursión cinematográfica de este monstruo japonés, y pasamos a la tercera, a la Trichera, película de este programa que... No, antes ponemos un intermedio musical, ¿no? Dale, ponemos el tema de Godzilla. I'm gonna tell you a story. At first, It's going to sound ridiculous. But the longer I talk... We have to find the keys. The more rationally it's going to appear. I can't believe you found coffee. Sugar, right? Yeah. Hold on. Three. You like three. How many times have we been here? How many times? For me, it's been an eternity. This is not the end. The invasion will fail. We lose everything. I die within 5 minutes of landing on that beach, along with every other soldier. How did you do that? Come on! Come find me when you wake up! What's happening to me? What happened to you happened to me. You hijacked their power. How do I control it? You have to die. Ah! Every day. Keep coming here and I'll train you. Again. Again. Your leg's broken. No, I'm good. Then you better start over. Oh, come on. I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. They want to conquer the rest of the world. Unless you change the outcome. We are not equipped for what's out there. How many times have we been here? What are you not telling me? It's gonna be dark in a few hours. And curl up by the fire and open a bottle of wine. We should just reset. Whoa! Yo estoy listo ya, estoy esperando que termine de discutir. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. El micrófono no se corta. Esa. Bueno, vamos a hablar ahora de Edge of Tomorrow. Oh, bueno. Oh. Edge of Tomorrow. Sí. De la novela de Hiroshi Sakurakawa. ¡Sakurasaka! Esa. ¡Hiroshi! ¡Sakurasaka! All You Need Skill. Tenemos esta. All You Need a Skill. All you need is kill. All you need is kill. Kill. Kill is all. Tiene una película de Godzilla que estuve hablando recién. Todo. Exactamente, hablando de Elton John, ¿no? Elton John. Bueno, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Casi no me capicúes, ¿eh? Dirigida por Doug Liman. Doug Liman será conocido. Me causa gracia la mal pronunciación. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Claramente fue la misma universidad. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Doug Liman, o Doug Liman, como quieras llamarlo vos, perdón. Director de... ¿Cómo se llama la película en inglés? Edge of Tomorrow. No, ya no. Edge of Tomorrow. Ah, sí, sí. Of Tomorrow. Conocido por Jumper, como por Identidad Bourne. Dirige esta película que no... Identity, ¿verdad? La primera. La primera. Sí. Está bueno. Claro, de Jumper a Born Identity. No, pasó de Born Identity a Jumper. Ah, ahora sí me cierro. Que tenemos. Actuada por Tom Cruise en el papel de Cage. Emily Blunt en el papel de Rita. Y un par más de tipos que perdón, no importa mucho. ¿Puedes volver a decir quién es Rita? Rita para atrás, ¿qué? No sé si estoy preparado. Emily Blunt. Bueno, la película nos presenta a Tom Cruise, que nos presenta un futuro donde estamos siendo invadidos por extraterrestres. Estamos perdiendo en todas las ciudades del mundo. La humanidad está siendo arrasada por estos bichos de otro planeta que no se sabe bien qué quieren, no importa bien qué quieren tampoco, no lo explican. Sí, no sé. No, todavía no lo explican. Y estamos perdiendo batalla tras batalla tras batalla, estamos perdiendo, se está perdiendo toda Europa, se está perdiendo Alemania está tomada. Se está poniendo todo bastante jodido. Hasta que de repente se gana una batalla. Se gana una batalla por unos trajes que se implementaron que son como medio meca, medio como que agarra... Un meca suite. Un meca suite, claro. Un exoesqueleto. Que tiene, un exoesqueleto, exactamente. Que tiene una cantidad limitada de balas y un montón de cosas re locas. Entonces se ve que se está ganando esta batalla y con una heroína, llamada Rita, que es el papel que interpreta a Emily Blunt, que dice que mataron un millón de estos bichos, viste que la tiene re grande esta tipita. El hacha. Tiene un hacha muy... Una hacha espada, muy piola. Muy grosa el hacha. Un arma que me gustaría tener. Lástima que no la usa mucho después en la película, pero... Te saca un OPBT, no sabe cómo te lo corta. Bueno, en medio de todo esto aparece Nicolas Cage. Me ha agarrado mucho, se parece. Tom Cruise, que hace de Cage, un sargento que no se mete mucho en la batalla, hace más un agente publicitario del ejército. Exactamente, un agente publicitario que lo mandan a la guerra porque sí, no sé bien por qué lo mandan a la guerra. ¿Lo tenían que reclutar? Porque sí, no, pero no, es porque no tienen por qué. Era soldado, era al inglés, sí, no le cae muy bien. Le dio broca al inglés y dijo comela y lo manda. Claro, no tiene mucha explicación. Lo mandan a la guerra, a la batalla que ellos piensan que va a ser la batalla final, en donde van a derrotar a todos los extraterrestres estos. El tipo se rehúsa, que esto que el otro no quiere ir, termina yendo porque tiene que ir. Un gonca. Claro, termina yendo porque tiene que ir. Se pone dentro de uno de estos trajes que nunca había piloteado. Y empieza la batalla y los hace mierda, los estaban esperando, lo destruyen a todos. El tipo este escapa por un lado, escapa para el otro, quiere salir de acá, mata a un extraterrestre. El extraterrestre como que explota, le tira baba, no sé qué verga le pasa. Sangre, ¿no? No era sangre. Sí, sangre, baba, y fluidos internos. Y de repente, Tom Cruise se despierta en el mismo día donde llega a la batalla final. El día de la marmota. Exactamente. Es exactamente eso. Vuelve a vivir todo el día, vuelve a morir, y otra vez empieza de vuelta en este mismo día. Y ahí se da cuenta que algo raro está pasando. Ahí se da cuenta de que tiene el poder vivir eternamente el mismo día. Y no sabe cómo salir de esto. Al principio... Es como el día, exactamente como el día de la marmota. La primera parte es idéntica al día de la marmota, donde... El tipo primero no lo encuentra, después no sabe lo que está pasando, después hace como ciertos truquillos para zafar de situaciones. Va probando, ¿no? Claro. Hasta que se encuentra con Rita. Y a Rita le pasaba lo mismo en la última batalla, en la que ganaron. No es como que estamos spoileando toda la película. Estás contando toda la película. Claramente fue la misma negación. Spoiler alert. Hechos tomorrow. Muy bien, doctor. Y ahí muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Usted me dio como la tesis final es spoilear toda la película sin darse hasta cuenta. Hasta que no interrumpís, el chabón te podía contar hasta el final, ¿no? Cero trama. Y ahí empieza la película y no sabemos cómo sigue. ¿Y ahora qué expectativas tenías? ¿Cómo fuiste? ¿Qué te yo no, ¿qué te trajiste? Me gustó la película, no sabía bien qué me iba a encontrar. Sabía este tema de respawnear todo el tiempo del chabón. ¿Tocaron timbre? La opinión de más allá. La palabra es respawnear. La película me terminó gustando. Tenía muchas escenas de acción, bien llevadas. Tenía toques de comedia bien puestos. Alguna cosa no me terminó de cerrar, pero por ahí lo dejamos para spoiler después. Pero en general, en balance, es una película interesante, divertida, entretenida. No sé cuánto dura, 2 horas durará. Linda para ver, una película muy linda para ver. No sé si ustedes la vieron, el doctor D acá la vio. Sí, la verdad, como prácticamente en ese momento iba mucho al cine con el señor M, le dije a la doctora D, vamos al cine, elegite vos la película. Y la cosa que ella quería ver, Maléfica, sí. Pero estaba doblada al castellano, lo cual ella no quiso ver. Y terminamos viendo esta película porque otra cosa no había para ver. Justamente en la misma función que había ido el M a ver Maléfica. Y terminó yendo a la función donde estaba usted. Exactamente. Una joda del universo, ¿no? Mientras vos estabas en la facultad. Entonces, el... Estudiando para sacar este país adelante, ¿no? ¿Cómo? Estudiando para sacar este país adelante. Muy bien. Se me cerveza, dale. Sí, cómo no. Sí, señor. Fui con bajas expectativas, la verdad. Y la película no se me hizo lenta. La verdad que salí satisfecho. Sí. Me sorprendió en algún punto. Hacia el final dije, nah, esto no. Hay cosas que no te cierran. Hay mucho momento gracioso. Y a medida que vos ves las películas es que estás viendo Hechizo del Tiempo, ¿no? El Día de la Marmota. Porque es el tipo, primero haciéndose el banana, o sea, el personaje haciéndose el banana, después aprendiendo sobre los errores hasta que por esas cosas de la vida encuentra el final, el significado a todo, por decir, la vuelta de rosca, como a Bill Murray, y ahí ya se solucionó todo, ya no se repite más el día. A mí lo que de la película... ¿Puedes decir la vuelta pero menos gay? Sí. A mí de la película lo que me llamó la atención de este recurso de... ¡Sin spoilers! El recurso del respawneo no es spoiler ya, ¿no? Está bien. Bueno, respawneo... Es que el chabón, creo que usa ese recurso un poco como yo lo usaría en la escala de tiempo que el tiempo fue evolucionando. Creo que reaccionaría de una forma muy parecida a la que se muestra en la película. Onda, primero, oh, qué mierda pasó acá. Después vas intentando. A veces te chupa un huevo por ahí. O intentás cualquiera. Igual que Bill Murray. Claro, igual que me parece que está como usado de una manera lógica el recurso. Y eso me hizo que me copara un poco más, ¿no? Onda, ah, bueno, de golpe se la sabe toda o de golpe hace cualquiera. Sino como que fue evolucionando, probando error. Más también en la parte del entrenamiento, porque el flaco ya estaba como cansado, podrido, claro. Y como que se descargaba la bronca en ese salón de entrenamiento y después como quedó siendo un soldado. Polenta. Además, este recurso de volver al tiempo, al día que se despierta, también da a situaciones cómicas que están muy bien presentadas, sí. Que no son muchas, no es que es una comedia, sino que tiene unas partecitas, claro, un pequeño toque de comedia que también puestos. Sí. A mí me pasó algo parecido, me sorprendió gratamente la película, esperaba algo más choto, bastante más choto. Al trailer no le pusimos la ficha. ¿Al trailer no le pusimos la ficha? No, me parece que no le pusimos la ficha. Lo grabamos en tu casa. No recuerdo. Puede ser. Y el asado. Me parece que puede ser. A mí me sorprendió gratamente la película. Pensé que iba a ser como una... A ver. La Elysium del tráiler de Elysium pensé que iba a ser. Onda. Elysium te vendió una película de ciencia ficción y no terminó siendo tan piola. Acá me parece que me pasó al revés. No parecía tener una película de ciencia ficción, por decir una forma, y me terminó vendiendo algo, una historia bastante copada. Está bien contada, es tranquila la historia, no es una cosa muy compleja de entender, pero no es la Inception de los 8 segundos de morir, no sé, una cosa muy extraña. Me parece bien contadita, humilde y la caga de vez en cuando. ¿En un momento no estabas como en un videojuego? ¿Estabas viendo un videojuego? Sí, totalmente, era un videojuego, en un momento era un videojuego. Cosa que seguramente el M va a tener cosas para decir, pero no lo sé, no lo quiero spoilear a él. ¿M? Me tengo que meter en spoiler. Se tiene que meter en spoiler. Pasamos a spoiler. Esperá, ¿qué te pareció la película? Claro. Me gustó, está buena. No, está buena. Tiene algunos momentos medio pecho frío, pero... Como el final, por ejemplo. Sí. Pero está bueno, yo leí la novela de... Hiroki Sakurakusa. Que... Lo podés comentar en el próximo podcast. Se llama... No, la novela esta la voy a comentar acá. Se llama All You Need Is Kill. En el futuro no comento la novela esta, porque la comenté en este podcast. Voy a comentar otras en el futuro. Doctor D murió. En este momento murió su cerebro. Se quedó. All You Need Is Kill, que es una novela, está basada en una novela japonesa, ¿no? Como comentaba el Mr. Sayus, que es bastante distinta de la película. Lo cual está bueno porque no me embolé mirando la película. Me puedo haber leído una semana después de leer la novela. Y tiene algunas cosas que están mucho mejor. Pero lo que me copó de la película es justamente los recursos que utiliza para mostrarte el hecho de repetir el mismo día todo el tiempo. Entonces que de repente está haciendo algo, le sale mal. Instantáneamente lo muestran haciendo de vuelta, pero claro, haciéndolo bien. Eso es un recurso que en la novela no lo pueden usar porque es visual, ¿no? Claro. Y eso está piola. Después tiene mucha cosa hollywoodesca, como sí. los bichos que parecen los sentinelas de Matrix. Sí. Sí, no se entienden cómo son, son medio simios en un momento. Tampoco está tan mal, a mí no me desagradaron. A mí me desagrada cuando no podés pelear contra algo que tiene cierta antropología natural. Estos tipos eran cosas como, no me cerraban. En la novela algo que remarca mucho es que justamente estos bichos, estos extraterrestres, no, vos los ves y no parece que fueran malos o que te pudieran dañar. Lo describen como si fueran una especie de sapos gigantes, pero si los ves como que van tranquilos, ahí avanzando de a poco, que si de repente te lo encontrás, puede llegar a pasar como un animal raro, pero no más que eso, no como algo que te puede matar. Y de repente te disparan unas jabalinas que salen, sacan de dentro del cuerpo, que atraviesan cualquier cosa y te aniquilan enseguida. Ah, son muy distintos, muy distintos. Muy distintos. Sí, era muy obvio, adaptación yankee, que iban a hacer algo como lo que hicieron, era súper obvio. No hay ningún manga, nada, ¿no? ¿Esto? No, es una novela. No sé si a lo mejor hay alguna adaptación a manga. Creo que hay una adaptación a manga, pero creo que también está basado, o sea, no es fiel al libro, pues está basado, pero... No, puede ser que haya una adaptación a manga. Costado. La novela está muy buena, la recomiendo altamente. No es muy larga, ¿no? No es muy larga. En 3-4 días de viaje en bondi me la leí. Pero igual ahora en la parte con spoilers la voy a spoilear. Así que si alguien quiere leer la novela o ver la película, no siga escuchando porque vienen los spoilers. Spoilers. En el... Ganando tiempo mientras pienso. No, estaba pensando por dónde arrancar. Justamente. Hay varias cosas distintas en la novela en cuanto a la película. El tema del viaje en el tiempo, por ejemplo, es un sonido. Primero que ocurre todo en Japón, el protagonista es japonés, es un soldado raso japonés que estaba a hacer su primer batalla. El pibe está entrenando hace 5 meses. Y aparece el ejército norteamericano con Rita Bratkowski, que eso es así. Que es la Full Metal Beach, la mina que en cada batalla que hubo aniquiló a 300.000 mimics. Es raro leer los subtítulos mimos. Me extraño. Y lo que ocurre es que estos bichos en el libro, por lo menos, están organizados con... Hay un bicho que es como si fuera un servidor, como un server, como lo llama la novela. Y hay otros que son como antenas. Entonces, si de repente... Vendrían a ser los alfas acá. Claro. Más o menos. Exacto. Entonces, si de pronto se muere el server, los que son antena mandan una señal 48 horas al pasado avisando de lo que pasó. Para que lo puedan corregir en el pasado. Similar al poder que se ve en la película de X-Men. De... La pibita. Que hacía eso con Bishop. Claro, lo mandaba a la conciencia, avisaba, ¡pum!, eso, cambiaba todo. Es exactamente lo mismo. No es que viajan físicamente en el pasado, sino que es como que mandan un mensaje al pasado diciendo, che, mirá que pasó esto, corregilo. Y así todo el tiempo. Algo que no contaste de la civilización, por ahí es importante, ¿puede ser o no? Sí, que estos son... Ah, bueno, en la novela te explican, es un cachito nomás. Es una civilización de otro planeta, en otra galaxia, está agotando sus recursos, entonces manda estos bichos a un planeta que medianamente puede tenga... agregarlos. Claro, que era una cuestión de distancia del Sol, masa, calculan así. Ni sabían que estaba habitado el planeta, directamente mandan los bichos, que el objetivo de los bichos simplemente es transformar el planeta en los de forma que pueda ser habitable por estos tipos de extraterrestres. Que no tienen las mismas necesidades de oxígeno, esa cosa. Entonces lo que hacen los bichos en realidad es como que van comiendo todo por donde pasan y van como cagando, digamos, lo que necesitan la misma materia transformada. Entonces cuentan que por donde pasan, campos así, transformaron todo en una zona árida, los océanos se empiezan a transformar en una especie de como moho verde, porque pisan bajo del agua y empiezan a hacer todo este laudito, como comiendo. Y en un momento hacen como una mezcla de que los bichos son una mezcla entre sapos y estrellas de mar, porque cuando llegaron las naves y cayeron en el agua, salieron, que son como una especie de nanoorganismos, como que se fusionaron con las estrellas de mar y por eso empezaron a evolucionar a partir de eso. Y lo que hacen es ir adaptándose a medida de los problemas que van encontrando. Claro. Entonces al principio los ejércitos los aniquilaban así nomás, pero de a poco como que fueron evolucionando y cada vez se hacen más difícil hasta convertirse en un mamantote gigante. Como que le disparan con todo, no los pueden frenar, imposible frenarlos, con balas de calibre 50 recién les hacen un poco de daño. Y por eso en la novela Rita Bratavsky está con una super hacha gigante de 250 kilos, que es un poco más chiquitita. Tipo claro. Final Fantasy. Claro, es una onda Final así, Fantasy. Es una onda así, porque la mina se da cuenta que con eso los puede aniquilar, no tarda tiempo en recargar el arma ni en apuntar, sino que puede darle continuo. Entonces por eso va con el hacha esa loca, que es gigante, posta. Y lo que ocurre acá es que cuando el pibe mata al server, sin haber destruido las antenas, se manda este mensaje entre los mismos Mimics, pero queda enganchado él, como que su cerebro queda enganchado con esa señal, se transforma como un receptor de esa señal. Lo mismo que acá con la sangre. Claro, que no tiene sentido lo de la sangre, porque no viajan físicamente, entonces no es que la sangre viaja con él. Y además supone que la sangre como que va... Cambiando, ¿no? No es que tenés la misma toda tu vida. Entonces, sí. Raro. Acá queda como enganchada la onda cerebral y el humano, por ser un organismo distinto de los Mimics, recibe esa señal como un sueño. Entonces el pibe, por eso siempre se despierta 48 horas antes, que es el tiempo que viaja esta señal, se despierta como si hubiera soñado todo lo que pasó antes. Y así todo el tiempo. Se despierta, muere, así repitiéndose constantemente. Y en el medio va entrenando con Farrell, que acá en la película es un general idiota. En la novela es una especie de general samurái. Claro. Que todos los días lo tiene que convencer de que lo entrene. Y el chabón se le pasa como un año y pico repitiendo todo el tiempo. Bueno, acá en un momento, no sé si lo nombra, pero parece como que repitió más de 300 veces. Sí, se ve. Hasta que se encuentra con Rita en el medio de la batalla y Rita le pregunta, ¿cuánto hace que estás repitiendo esto? Sí. Y le dice. Y ahí lo que te explica es que el poder este en realidad no se termina nunca. Lo que siempre lo tiene, pero para poder romper cada loop... lo que tiene que hacer es destruir a los Mimics en cierto orden para que no se mande esta señal al pasado y por lo tanto pueda seguir adelante. Ah, mucho más bardo que la película. Entonces lo que tiene que hacer es... videojuego. La novela es muy gamer. Es muy videojuego. Sí. O sea, sobre todo por la mecánica de que a medida que vas muriendo... vas aprendiendo, le vas agarrando más la onda a la mecánica del juego, entonces te vas haciendo más grosso, sí. Es muy muy gamer todo. Y lo que tiene que hacer es primero tiene que matar a todos los Mimics que usan antenas y después matar al server para que nunca no quede ninguno que para enviar la señal al pasado. El problema que tenía es que como Rita también tenía las ondas cerebrales enganchadas con el tema del loop, ella misma hacía de antena. Entonces, ya fuera que él mate a todos los Mimics o que ella mate a todos los Mimics, el loop se seguía repitiendo porque uno de los dos seguía haciendo de antena para mandar esta señal al pasado. Entonces la novela termina que tienen que pelear entre ellos dos y él termina matando a la Rita y ahí es como cuando se rompe el loop. Que no es como funciona en la película. No, nada que ver. Final feliz. Claramente no tiene un final feliz la novela, es bastante bajón. En la novela el ejército yanqui sabía lo que le pasaba a Rita, esto de que la mina lo que hacía era, después de la primera batalla, que la repitió como 250 veces, que ya le enganchó la onda cómo tenía que matar a los Mimics para romper el loop. Lo que hacía la mina era hacía una primera vuelta en la batalla, en todas las batallas que se iban presentando, veía quiénes morían de sus compañeros, cómo se desenvolvía más o menos todo, dejaba que la mataran al final, y después volvía a hacer de vuelta la batalla ya sabiendo más para dónde tenía que ir. Y la liquidaba haciendo, en dos veces liquidaba todas las batallas. Hasta que bueno, aparece este pibe, que este pibe empieza a repetir la batalla, pero claro, para Rita siempre es la primera, porque el loop era de él el que lo repetía, Rita iba siempre con el suyo. Sí. Hasta que el pibe le cuenta, no, pero ya van varias veces que hacemos esto, hice todo como vos me dijiste, pero no hubo forma, lo maté en el orden que había que matarlo, pero sé que en algo me equivoqué que volví a repetirse. Y ahí la mina se da cuenta que el problema era que estaban los dos vivos y uno de los dos iba a tener que... Sí, con respecto a paradojas temporales, la novela es como mucho más... Sí, es más lógico, real, lógico. Es más lógico, sí, que la película, que no tiene sentido. Ninguno. Entonces, aparte, la película hace mucha agua. Y la novela está buena. Está bien pensado. Te muestra más cómo el pibe se va enamorando de la mina. Que cada vez que se la encuentra, se la levanta de vuelta. ¿Viste? Hace como tirándole onda. Y termina bastante bajo. Sí, acá yo por un momento dije: terminará así. Si terminaba así, era muy grosso. A mí, no sé si hubiera terminado bajo. Me hubiera gustado que termine como abierto, como que no se sabe qué pasaba. Sí, así. Como que, no, sino que el flaco se muere y... Bueno, cuando despierta, o sea, si el tipo, si terminaba, por ejemplo, que el tipo se despertaba y ahí quedaba, me parece que sumaba mucho más que si el chabón volvía en el tiempo a un lugar. Pero no tiene sentido, no sé por qué mierda volvió en el tiempo. En realidad no sé si volvió en el tiempo, supongo que sí. Yo no entendí qué pasó. Terminó la batalla, no entiendo. Sin haber pasado. ¿Revivió? No sé. No tiene sentido. No tiene sentido, ni siquiera con lo que plantea la película. Porque el chabón volvió para atrás, pero o sea, murieron, de repente se murieron igual los bichos. Claro, ¿no? O sea, claro, volvió para atrás, pero lo que hizo en el futuro pasó en el pasado. Claro. Es imposible. Por eso no tiene mucho sentido y... No sé bien qué pasó. Lo que está bueno es ver a Emily Blunt transpirada a levantarse haciendo flexiones, ¿no? Sí, siempre. Sí, a su bastante inglés. Lo rebanco. Pero, momento para pensar en Emily Blunt. Sí. Sí. Así que no sé, si querés cosas criticables, una es esa. El beso. Ese beso. No estuvo tan mal. No. El beso del estacionamiento. Bueno, me voy. No. Fue un beso medio violento. Medio el beso del estacionamiento. No. ¿Cuál es? No, sí, en el Louvre. Cuando se van a dividir. Ah, al final. Sí. Y el final. Sí, concuerdo. No fue tan aclimático. No. Además. No, igual, a ver, esperaba, era obvio que yo iba a tener un final feliz, la película, y dentro de todo estaba bastante bien. ¿Vio la película? Sí, la peli, sí. Al margen de que no tiene sentido nada el viaje en tiempo y todo eso. Esto es poniendo sin chapelota. El tema de la repetición me pareció que estaba buena. La escena cuando cae al principio está muy buena, cuando baja con el avión que se hace mierda, sí, y él cae y empieza a ver cómo se mueven todos alrededor. Sí. Las primeras repeticiones están buenas. Cuando se tira abajo del camión. Y se escucha ¡ah! Ese gritito es genial. Sí, después te muestran la misma escena, pero que la hace bien. Sí. Ese recurso está bueno para mostrarte la repetición y cómo el pibe va aprendiéndose, claro, de memoria los pasos. No sé si me hubiese copado ver a otro protagonista. Tom Cruise también, pero un pibe joven por ahí me hubiese gustado más. Un pendejito. Con la doctora de Will Smith. No, ni pedo. No, Will Smith. ¿No? ¿Por qué? Pues ya está, Will Smith. Bueno, a mí me hubiese gustado un pibe un poquito más joven, de la edad, no él, sino de la edad del de Drive, de Ryan Gosling. Por una edad así, más o menos. No sé, Tom Cruise me da como que no sé. Me cayó bien Tom Cruise. No, lo hizo bien, él hizo bien. Y bueno, el humor lo maneja bien el pibe siempre. Sí. Ese tipo de humor. Pero me gustó. Lo que no me gustaron fueron los que me hubiese sumado a la película, es el diseño de los de las cosas estas que se venían. Sí, no. El alfa, ponele que un poco más sí, porque tenía cierta entendibilidad. Nosotros, lo rojo era como. Parecía la estática de la televisión cuando no hay señal. Pero, sí, no me cierto. Nunca me gustaba ese tipo de voto. Al cual no entendés qué miembro le estás cortando. Justamente hoy estaba viendo concept art de los trajes, de los exoesqueletos, y eran como más de cuerpo entero y no como tipo, traje. En la novela son así, la novela es una armadura que los cubre todo. Claro, que los cubría todo y había uno, gigante. ¿No? Había uno que tenía como rueditas en las manos y se podía hacer una moto. No, eso no está en la novela, definitivamente. Y se hacía una moto y andaba. Un Transformer como eso. La, ¿cómo Transformer? Se llamaban los pibes, los tipos estos que eran... ¡Los Poder Supremo! ¿Cómo se llamaban? Supreme Power, no me acuerdo. ¿Commander? No. No sé. El diseño de las armaduras de la película me hace acordar mucho a las armaduras de Starship Trooper de la novela. Ah. De Starship Trooper. La descripción es muy parecida a la de la armadura que se ve en la película. Tiene una idea de estar subtripesco en algún momento. Sí, sí, sí. En algún, tiene verdad, unos flashes así de... Sí, tienes. Una película de Starship Trooper ahora basada, bien, basada en la novela, no la que se hizo, que no tiene la nada mejor que ver, pero que igual está buenísima, ¿no? Sí, está muy buena. La gente, eso está buenísima. La película, la novela es en serio y bastante facha, muy pro milico. Y es una guerra en serio, no tiene toda la cosa de joda de la peli. Igual está buena la peli, pero super batalla como la novela estaría buena. Bueno, a ver, si iba a hacer una remake en un momento. Igual. El mismo que hizo la remake de... Era la remake del libro, no la remake. Iba a ser una reversión del libro. Pero ahí... Que lo hemos comentado en un podcast. Exacto. Por eso me acordé. Pero igual la peli me gustó, me resultó divertida. No se sintieron nada. Creo que 2 horas de película. No, no, sí, son 2 horas y se te pasa rapidín. Me sorprendió. Sí, para mí empieza a bajar hacia el final cuando organizan el ataque al Museo del Louvre. Sí, eso medio cualquiera ya ahí. Que se lleva a todos los soldados y los aniquilan a todos en medio segundo. ¿Para qué carajo los querés? Va a ser tiempo. Toda la boludez de la sangre. ¡Ay, me transfiero una transfusión de sangre! ¡No tengo más que poder! Ahí era obvio, ahí era obvio. Mirá, no te tienen que hacer transfusión de sangre porque parece poder. Ok. O sea, se podría decir que hasta la parte que encuentra el bicho, ponele... O sea, hasta la parte que se inyecta y que lo ve, hasta ahí como que, bueno, mangamos. Después ya empieza como a... Puede ser. Pero a mí me gustó. No. Sí. Recomiendo mucho la novela. Sí, hacer corta es más leíble es que corta recomendarte GOT. Y es entretenida. Te la va fumando rápido. Está bueno. Ya se las conté todo igual. Sí, sí. Igual está buena. Las escenas de acción, hay un par de escenas de acción que están muy bien. Todas las escenas de acción me preocuparon. La acción del campo de batalla está sí, muy bien. Cuando el pibe se viste que en un momento se cansa, se repudre y empieza a romper todo. Está recontra coordinado con la piba, está buenísima. Que va para acá, pum, mata, dispara, está muy bien hecho. Muy bien hecho, eso me recopó. Sí, la novela te describe mucho la coordinación. Simbiosis, la coordinación que tiene con la mina al momento de ir y luchar contra los monstruos. Me hubiese gustado que Tonka haya agarrado un martillo, una espada. Sí, sí, faltó arma, bueno, arma cuerpo a cuerpo. Un super hacha gigante. En el libro están los dos con dos hachas gigantescas. Que es más, que los enemigos casi todos peleaban cuerpo a cuerpo. No entiendo por qué no se podía pelear cuerpo a cuerpo con un traje mecha. Completamente accesible. Sí. Mucho más piola. Mucho más seguro tirar de lejos también. También, pero si las balas no le hacen nada, nunca mejor que una buena, un buen martillazo. Un buen hachazo. En fin, recomendable. Sí, es muy recomendable. Muy recomendable la película y la novela. Ambas y sendas. Manga, si hay adaptación a la manga. Estaría bueno ver un manga esto. Creo que hay. Acá Doctor D está chusmeando en la internet. Comente. Mientras chusme, comente, diga, estoy buscando. No, estoy mirando. Fue editado por Norma. Estoy mirando. 248 páginas. Ah, cortito. El manga, La novela son 280, ponele. Bueno, de esta forma cerramos con All You Need Is Kill y pasamos al último estreno de este podcast. ¿Le parece, Doctor D? Me parece perfecto. Vamos a escuchar el trailer, entonces. Mándelo. What's the last thing you remember? glimpse into the past. You're going to have to do for me what I once did for you. You'll need me as well. Side by side to end this war. Before it ever begins. So, I wake up in my young body and then what? Find me. Convince me of all of this. It's going to take the two of us. And where do I find you? A different path. A darker path. Logan, I was a very different man. Lead me. Guide me. Be patient with me. Patience isn't my strongest suit. I don't want your suffering. I don't want your future. Bueno, tenemos una tormenta. Cíclope. Gambito. Titania. Doctor D. ¿Shingre? Doctor D. Y el Doctor D. Ay, qué bueno. Bueno, tenemos una película interesante para debatir, interesante para hacer un revisionismo pequeñamente histórico. Tenemos X-Men Días del Futuro Pasado, ¿no? Dirigida en esta ocasión por Bryan Singer, que vuelve a tomar... El regreso a la fuente. Exactamente, el regreso a la fuente después de haberse ido hacia Superman Returns, habiendo hecho X-Men 1 y X-Men 2, que uno puede estar en contra o a favor de pequeños detalles de la película, pero son, la verdad, que bastante más que aceptables esas dos películas. Buenas. Sí, pero bueno, hay que ser escéptico. Está muy bien. Hay que ser escéptico. No, qué escéptico, boludo. No, boludo, sé lo que estoy diciendo. Así que Bryan Singer vuelve a X-Men Days of Future Past, que es la adaptación de un cómic, de una de las mejores cómics, de una de las mejores historias en cómics de los X-Men, quizás proclamada por muchos de sus fanáticos, dos aquí presentes, enfrente nuestro. Así que bueno, tenemos para bolsillo la dama y... estoy vendiendo X-Men en el colectivo. Así que bueno, de la mano de Bryan Singer, todos la vuelta vamos a dar, como dice la canción. Y junto con los 11 titulares de siempre, ¿verdad? Tenemos a Patrick Stewart, Ian McConaughey, Hugh Jackman, Chase McAvoy, habiendo sido introducido junto a Michael Fassbender en X-Men First Class. Gran, gran bosta. Junto también a Jennifer Lawrence. Volverá Halle Berry en su papel de Storm, que me encanta, me encanta, me encanta. Ellen Page. Y tenemos también la participación de Peter Dinklage, que no tiene un papel preponderante en la historia, pero tiene un apellido latino, Doctor Bolívar se llama, así que, ¿no? la patria grande. El nombre Bolívar. Así que bueno, ¿qué nos presenta, qué nos trae esta historia? Tan presentada quizás también en la serie animada, ¿no? Con la introducción de Bishop como elemento, que es el negro de Thor, que no me acuerdo el apellido. ¿El actor? El actor. No importa, no importa. La tiene muy grande en todos los papeles que tiene. 3 segundos. En Pacific Rim, acá, en Thor, en todo. Me encanta el negro ese. Este. Idris Elba, ¿no era algo así? Idris Elba. No, es otro negro ese. Elba es. No está en X-Men, acá no aparece. No. ¿Haciendo qué papel decís vos? Bishop. ¿Es Bishop? No, no es. ¿El negro? No, no es. ¿Bishop? No es. ¿Qué apostas? ¿Qué apostas? Mírame, no busques en internet, míralo. Bueno, sé, pero era muy parecido. Gonca. No, Gonca no. Estoy haciendo un podcast muy serio, yo decir. Gonca. Disculpame. Está disculpado. Como que vengo con ritmo. Y te ¿qué se siente, loco? Te pasar ¿qué se siente? No, vos te sacas solo. Vos te sacas solo de la cancha. Tenemos, bueno, la historia tan conocida y tan presentada también. Sete hombre. Para la gente que no es tan fanática de los cómics, que se presentó en en la serie animada, que es esta historia de un futuro distópico en donde reina la división entre mutantes y humanos y el grupo político a cargo de los humanos busca eliminar a los mutantes por ser una amenaza en la evolución de la raza humana, ¿verdad? Y, bueno, nada. Los socios quieren hacer mierda con los sentinelas. Los sentinelas. Los sentinelitas que tienen una reversión bastante maligna en esta. Me dan un poquito de miedito los sentinelas. Se volvieron super hardcore los sentinelas. Son super hardcore los sentinelas, la verdad. Sí, sí, sí. Me da un poquito de miedito. Como que son medio invulnerables. Antes eran los bichos violetas esos gigantes. Que los mataban ahora, de nada. Sí, y ahora se volvieron como máquinas de asesinar mutantes. Wow, man. Man. Man, ¿qué haces, man? Todo por. Bueno, entonces. La historia va de que quieren mandar a alguien al pasado para que corrija el curso de la historia y pueda darles una manito en el futuro a los mutantes, ¿no? Y el cómo es algo que vamos a debatir en el podcast de Demasiado Cine y en la reseña de X-Men, Días del Futuro Pasado. Si entramos en zona no spoiler y para comentar un poco las... ¿Te gustó o te gustó, Goldstein? ¿Te gustó? Eso. Yo creo que es una muy buena película de... Una muy buena película, punto. ¿Por qué digo esto? Porque se olvida completamente de X-Men First Class. Toma ciertas puntas que se plantean. No, pero... de First Class no. No, es una continuación directa. ¿Cómo? Es una continuación directa, pero deja bastantes cosas en el camino. De la 3. Las formas de contar la historia. Last Stand. No estoy hablando de guión, no estoy hablando de lo que pasa en la historia. Estoy hablando de las formas de contar la cosa. Sí, Magneto está preso, sí. El otro tipo se da con papota para superar sus problemas. Pero no la sentí como una continuación tan directa en el sentido de cómo contar la historia. Lo veo esto como una historia, bueno, más que nada porque se vuelve al pasado para cambiar el futuro, ¿no? Sale de ahí. Igualmente ya partiendo de que... Mucho viaje en el tiempo en este podcast, ¿eh? Mucho viaje en el tiempo. Está Bryan Singer, ¿no? Me parece que el retorno de este tipo le ha dado una bocanada de aire fresco a la historia de X-Men que todos necesitábamos. Dejando de lado el bofe, el bodrio infumable de X-Men First Class y presentándonos una historia que, bueno, la verdad que a mí ya de por sí en la serie animada me gustaba mucho y verla plasmada en el cine la verdad que me motiva. Creo que estamos en presencia de una buena borrada, ¿no? ¿Viste cuando agarras una goma y borras todo lo que está en una hoja? Pero quedan marquitas de lápiz. Sí. Bueno, Dios... Así lo siento. ¡Ni un sí! ¡Ni un sí me das! Sí. Así que bueno, nada, así la siento yo. Me pareció una muy buena película. Creo que a mí me faltó acción. No quiero decir que esté mal hecha la que está. Me parece que está muy bien hecho todo. La parte del manejo de los ritmos de la película. El increscendo hacia los momentos cúlmines. Increscendo a los momentos cúlmines. Habla con propiedad. Mira que era borracho. Me parece que la acción de mutantes es una de las mejores, o si no la mejor, de todas las series de mutantes que hemos visto hasta el momento. Es genial. Las luchas combinadas. Sí, cómo cada uno muestra su poder. Terrible. Las primeras escenas. Pero es desesperante. Sí. Es terrible, pero es desesperante. No sé si me está boludeando o no. Es muy desesperante ver cómo no se puede. Ahí lo dejo, vamos a hablar un poco más en zona spoiler. No, está bueno como la ministra te abre los portales y se ve cómo se mete por acá y se va por allá. Más así los sentinelas, cómo pelean. Spoiler, ojo con los spoilers. Ojo con los spoilers. Hablando, no estoy diciendo, cero spoiler directamente. Esto es una clase de la redacción de una... No, para que aprendan. Esto que tienen título universitario que aprendan. Sí, doctor de queso. No entiendo nada. Doctor de queso, zapatos. Habla vos de X-Men. Sí. Entonces me parece que es muy loable eso, ¿no? Pero sí, me parece lo que más disfruté de la película realmente es si vos me sacás la escena de acción, la película puede seguir siendo disfrutable, pero si le agregás esa escenita de acción está mucho mejor y me hubiese gustado, o sea, me quedé con ganas de ver acción. La verdad es esa. ¿Sí? Sí. ¿Entre qué y qué? Porque tiene mucha acción la película. Sí. En varios flancos. Las primeras, las únicas escenas de acción grosas que hay es la primera y la última. Grosas. Después en el medio hay un par de tiroteo, te persigo, te muestro la garra de guepardo, que son un asco. Me da un asco. ¿Los huesitos? Sí, me da un asco, los huesitos, terrible. ¿Cuáles? Los huesitos. Sí. Sí. Ah, qué gracioso. Este, me gusta la vuelta de rosca, me gusta el after de todo lo de Bestia, del Profesor X, lo que le pasa, dónde está Magneto. Todavía no me cierra Magneto como enemigo. Ni en esta, ¿no? No, no, ¿sabes qué? No, ahí me recontra cierra en esta como enemigo, ¿eh? Porque. O sea, me parece piola el chabón, pero no. Es como que es muy fundamentalista, entonces me la baja un poco. No encuentro la lógica. No encuentro la lógica de o sea, encuentro más lógica en la postura de Charles Xavier, dentro de su ilógica también, dentro de su ilógica, que la lógica extremista del otro lado de Magneto, de que no se puede convivir, de que no. Y que el Magneto piensa que no se puede convivir porque quiso matarlos a todos. Hizo una máquina para matar mutantes. Por ahí, por eso piensa que no se puede convivir. Pero ¿en qué punto temporal me lo decís? Porque en los Centinelas, hasta el momento en el que él va con un estadio hasta no sé dónde, porque ¿tampoco? No voy a hablar de spoiler. Así que puede ser un estadio, puede ser una casa remolque, o una casa de Coca-Cola gigante. Sí. O una lata de... Bueno, no sé, no me sirve. Listo, está bien, no importa, después hablamos. Así que no sé qué opiniones tienen ustedes de la película. A mí la película me gustó mucho. No sé si mucho, me gustó. Me gustó bastante, me gustó mucho. No me gustó nada. Otro, por favor, una mierda, otro. Una mierda. Que hable otro. Doctor D. Paso. Vale, un montón. Luego, remenla ustedes. Vamos a ver. Alguien que dé una. No, la verdad, podemos comentar un poco. Está basado en el cómic, publicado en 1980, ¿no? 89. 80, 81. Se va a hacer hablar. Se venció, doctor M. Que el momento ambientado en el futuro, en la película, es. Espera que está haciendo ruido el cable. En la película es 50 años en el futuro, pero en el cómic del 80-81 del presente, está ambientado en el 2013, el futuro. Muy cercano, ¿no? Para ese tipo de tecnología. Me pareció como medio... No sé. 1981. 1981, gracias, M. Nada. Donde el senador Kelly crea que el general Kelly del X-Men del 2001, que se quede Palma, crea estos sentinelas y bla, bla. En teoría, en el cómic, la que viaja al pasado es Kitty Pryde. Kitty Pryde, sí. Mientras acá se ríe. No sé por qué se ríe. Ah, porque está leyendo cualquier cosa. La que viaja al pasado es Kitty Pryde, no Wolverine. Wolverine en el exacto. Futuro. No vamos en a ver. En la película está. Es la que tiene, sí, unos poderes locos. Wolverine muere, sí, ¿no? En el usa sus poderes, sí, de no otra forma, en realidad. O le cura otra vez de sus poderes. Bueno, perdón. No, son unos poderes extraños. ¿Quién? Ah, bueno. ¿Quién? ¿Cuál es el poder de Kitty Pryde? Atravesar la pared. ¿Y por qué ahora puede? Desconozco. Supuestamente atraviesa la barrera temporal. La pared del tiempo. No, ella misma al principio tiempo. De la película dice que le costó mucho llegar a ese nivel, así que, porque sí. Pero. ¿No sé la cabeza de las cabezas que quemó? Después. Me copa Bishop, punto. ¿Eh? Me copa Bishop, punto. Sí, sí, está copado el diseño del personaje. Sí, sí, sí. Y aparece poquito. Parece poco, lo aparece suficiente. Poquito. No, poco. Poco. Bueno, eso en el cómic. Y acá lo hace Wolverine porque le encontraron la vuelta de rosca de que ella usa el gocho. Sí, eso que explica. Con spoiler. Creo que también un tema. Creo que. También marketinero. Sí, también marketinero, pero también porque. No da Kitty Pryde. Y acá todo lo que hizo Wolverine no da. No solo eso, sino que si se va a mandar la 1970, Kitty Pryde existía. Claro. Entonces. Claro, es verdad. Tiene que mandar a alguien que haya existido. Y que se banque el viaje también. Y que se banque el viaje es una gilada, eso que justificaron para mandar. Bueno, quería ir a el profesor Javier era el que claro. Quería ir en realidad. Cosa que hubiese sido mucho más lógica y mucho más rápida, ¿no? En el cómic está muerto el profesor Javier. ¿En serio? Problema. Sí. Ah. Y Kitty Pryde en el cómic no, viaja no. Físicamente, no en la conciencia. O viaja. No, viaja su cuerpo. Su cuerpo o todo. Como en la película. Viaja la mente. La esencia. No me dejen estos baches, muchachos. Siga, por favor, siga, por favor. 69 podcast, por favor. Pase la palabra, doctor, si no va a hablar. ¿Sabe cómo te saco estos baches con el Eddie? Dale, a ver. El... Te vas a quedar como un gilado porque no va a haber bache. No va a haber bache. Gil. El. Es más, va a poner, nada, una, no va a poner una canción en el bache. Bueno, no sé, ahora después de la remodelación laboral, tranquilamente puede estar. Sí, masturbando, sí. Problema, ¿eh? No, no, callate que descubrí que el monitor se refleja en la ventana. Lo ve mi jefe. Ahí, pero se tienen que dar vuelta y mirar la ventana. Pará, y vos con tu cuerpo sí, no sí. tapás. El doctor está mirando pornografía. ¿No tapás con tu cuerpo el monitor? Tienes cuerpo. No, por el monitor lo tengo acá. Y yo estoy acá. No puedo. Ah. ¿Y lo puedes girar a la pantalla? ¿Lo puedes acercar al monitor? Es que si la giro para allá, ¿no la pantalla? ¿Ponerte una sila alrededor tuyo, negra? Bajá el brillo. Que cura bajá la cabeza. Bajá el brillo del monitor. Te vas a no quemar veo una los goma, ojos. Ya no veo una te goma. Te vas a quemar los ojos, pero nadie te va a dar. ¿Qué le pasa al doctor de dice? Está convulsionando. El... Bueno, pero la película, ¿qué te pareció? No, la verdad que... ¿Qué? Estabas hablando de otra cosa, estabas contando... Sí, no me acuerdo ya de qué estaba hablando. La disfruté, me gustó. No se me hizo larga. Dura 2 horas también, ¿no? Sí, ¿no me equivoco? 131 minutos. Me llamó la atención que son las últimas 3 películas que fui a ver. Godzilla, Edge of Tomorrow y X-Men. No se me hicieron largas, no se me hizo larga ninguna. No sé si es porque supe elegir la película que iba a ver. O... O el... Ya después de 30 años entendió los gustos de su cuerpo. ¡Helado de vainilla! ¡Kiwi! ¡No! ¡Caca! ¡No! ¡Fireball! Pero es como que últimamente estoy... Se me está haciendo más llevadero el cine... Es las... una clase de psicología. ¿Bajaste tus niveles? ¿Expectativas? ¿Tus niveles? ¿Tu nivel de vida? ¿Lo bajaste? El... No sé... Ya me hiciste perder de vuelta, los dos me hicieron perder de vuelta. Esto está irremontable, está bajando. No, estamos manteniéndolo. Está muy arriba y X-Men está muy arriba, pero el Doctor D está hablando de su vida ahora personal y no. Y dejemos hablar de Doctor D de su vida. ¿Qué yo no lo recomiendo. No tengo nada que hablar de mi vida por privado. ¿El anuncio? ¿Tienes algún anuncio? Sí, a futuro, eso es el futuro. Perdón, no se puede confirmar nada. No se puede confirmar este tengo un clasificado, vendo un lote. De 1 metro cuadrado en Las Cañitas. La vereda. ¿Sí? Doctor Shadow, ¿quieres expandir un poquito su opinión? Mi opinión sobre la película. Me gustó la película. Me pareció muy bueno el futuro. No hay presente en la película. El futuro me pareció muy bueno. ¿Cómo no hay presente? Y no hay presente en la película. En la línea temporal, el presente es el futuro. 70. Ese es el pasado, porque está en 1970. No, en la línea temporal no hay ningún presente. X-Men First Class es la primera película de este bardo. ¿Qué? No, el presente sería X-Men 3. Eso es el presente. No, el presente ya sería Wolverine 2. Wolverine 2 sería el presente, exactamente. Presente de mierda, ¿no? Sí, y bueno... El futuro es lo que pasa en esta película. Es más, y también no, el pasado. Tampoco. No, tampoco es el, sí, es el futuro. Porque claro, es el futuro. Mirá el final, acordate del final. Donde dos personas lo van a buscar a Wolverine. Y eso ya es el enganche para la. Yo la creo nueva. Que ni ellos entienden lo que están haciendo. Por ahí ahora con esto dijeron: listo, me chupa un huevo todo y puedo hacer lo que se me canta el orto con todo esto. En fin. Bueno, las escenas del futuro me parecieron muy violentas, muy jodidas, sí, muy mal. Sí. Mucho despedazaje. Hubiera estado bueno ver más. Mucho despedazaje. Porque le cortan la cabeza, sí, le cortan el brazo, lo cortan la mirada. Los sentinelas del futuro no son iguales al, no me acuerdo el nombre, al Chovy de sí, Thor 1. Sí, es igual. Son indetenibles, tengo miedo. Sí, por suerte borré esa película de la cabeza. Gracias a Dios. Me gustaron mucho los sentinelas. No esperaba que me gusten. Pero cuando se pusieron tan violentos me gustaron. ¿Los sentinelas viejos o el diseño es peor? Sí. El berreta. Sí. El sentinela viejo tenía que ser el de la serie animada. Sí. Era perfecto ese diseño. Para un robot de esa época. Los sentinelas... Sí, bueno, pero tenían un toque eran, así eran como... Eran re modernos para los 70. Medio violetas, media cosa así. Eran re modernos para los 70. Tenían, parecían la policía de Brasil de ahora que tanto con escafandra de plata. Eran robots en los 70, no había robots en los 70. Más vale que era moderno. No hay robots ahora, boludo. Por eso te digo, el robot que era acorde a esa época era el de la serie animada, un robot con forma humana. ¿Cómo se lo iban a imaginar? Sí, bueno, es verdad eso. ¿Viste? ¿Viste? Sí, ¿por qué no me da la razón de una en vez de discutirme tenés todo? Tengo razón. Bueno, esas escenas me parecieron muy buenas. Un poco la ida al pasado. Toda la película. No sé si quiero. No sé si meterme en spoilers. Spoilers. No sé, podés hablar sin meterte en spoilers si pensás un poco. Bueno, podemos meter. Entonces prefiero meterme. ¿Nos metemos en spoilers? ¿Usted, Demi? Hola. Ah, cierto, estamos dando un podcast, me he olvidado. Estamos en spoilers. No, todavía no. Sin spoiler. Sin spoiler, sin spoiler, todavía hace 3 horas. Es que está muy jugoso, flaco. ¿Vos porque estás mirando pornografía otra vez? Hasta que no entremos en spoilers, yo no hablo. Listo, metemos en spoilers. Dale, metemos en spoilers. Bueno. Bien. ¿Qué les pareció la película? No, me gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Después de un First Class que desbarrancó, personalmente sé que es la favorita del 99% del planeta. ¿La favorita? Sí, todo el mundo dijo que era la mejor película de los X-Men. ¡Epa! Sí. El 90%. A mí no me gustó nada de nada. Pueden buscar el podcast en el que hablamos de X-Men First Class. Y la despedazamos, sin saber que todo el mundo la amaba. Exacto. O sabiendo, creo, no me acuerdo. Bueno. No, en su momento, no sé, puede ser. Sabíamos, creo. Búsquense el podcast. En esta me parece que todo lo que me molestó de la anterior, acá no un poco lo ajustaron. Sobre todo el hecho de tener un montón de personajes que tortillean de un segundo al otro sin ningún sentido, porque sí, que primero están con Javier, después dicen, ay no, voy a ponerme en contra y matar a todos los que hasta hace 2 minutos eran mis mejores amigos, que me recomprendían. Toda esa forrada no está, y está centrado más en Javier, Magneto, Mystique y Wolverine, que está ahí dando vueltas, y Bestia también, que aparece ahí revoloteando. Entonces, entendés un poco más a los personajes en sí, porque además ya los tenemos de hace como 5 películas atrás. Magneto, Profesor X, un poco ya como que los vamos conociendo más. Entonces me resultó más creíble toda la historia que te iban contando, además de que, como aditamento, me pareció bastante bien la adaptación para lo que son las películas de los X-Men, ¿no? Obviamente, la adaptación de la historia de Días del Futuro Pasado. Y las escenas de acción son alucinantes. Me parecieron excelentes todas las escenas de acción de la película. Muy enfrentado a lo que son las escenas de acción de X-Men First Class. Una cosa de locos, abominables. Creo que ahí es donde se nota sobre todo la mano de Singer. De Brian. Dirigiendo. Que hasta en Superman la única escena de acción que hay, que es la del avión, está buenísima. En esta película está muy, muy buena. Muy, muy buenas todas las escenas de acción. Me parecieron increíbles. De las mejores escenas de lucha en grupo que recuerdo haber visto, sí, son las que se ven, las dos luchas que se ven en el futuro, al principio y al final de la película. La pelea del final de la película en el futuro es una obra maestra. Me parece una obra maestra. La combinación entre los poderes de todos, cómo combina el tema de los portales con... las cosas de los demás, lo de Sentinelas. No, cómo maneja el tema de los portales, con los Sentinelas, sí, con Coloso, portal. Muy portal. Cómo va tomando velocidad, atravesando portales y después lo tira de arriba para abajo. Toda esa escena de acción me pareció excelente. La primera también, cómo se van ayudando unos a otros, o van muriendo algunos. Sí, es mucho más drástica la primera. Obviamente. Eso también. Sí. Pero capaz por eso también, estaba bien pensada. Estaban bien pensadas las dos escenas de pelea. Y no era solo, como un poco viene pasando con todas las películas de Marvel, porque es la única película de superhéroe que hay. Realmente el final suele ser explosiones gigantes donde todo revienta y cae y todo así grandilocuente que no se entiende nada. Capitán América, en todas pasa lo mismo. Acá me pareció que, sobre todo la super pelea final, estaba muy bien pensada y muy bien armadita. Entendías, a todo momento entendías lo que estaba pasando, y eso que había un montón de personajes en el medio dando vueltas. un poco como pasaba con la escena final de Los Vengadores. La última hora. Sí. Está dentro de todo bastante. Si bien en la película Los Vengadores están bastante más separados todo el tiempo. Los Vengadores acá, son como... Salvo un par de escenas. Salvo un par de escenas particulares. Te muestra lo que hace Capitán América, te muestra lo que hace Hawkeye, te muestra lo que hace Hulk. Bueno, es una hora. Sí, a bueno, entrar. Pero acá... Tenés, ok, 10-15 minutos, pero todos interactuando entre ellos. Se ve más como una pelea dinámica posta. Eso me pareció muy zarpado y me sorprendió mucho. No esperaba encontrar escenas de acción tan bien armadas. Incluso la escena de Quicksilver, que era lo que parecía ser lo más deplorable e inmundo de la película, es una obra maestra. Genial. Toda la escena de Quicksilver como están escapándose con Magneto es fantástica. Sí, muy bien hecho. Pobre la serie de Flash pedorra que están armando. Sí, pobre DC. Sigue perdido. Sigue perdido sin estrenar. Mirá lo que te digo. Quiero ver cómo supera esto Marvel con el Quicksilver de Avengers 2. Superame esta escena. Superame esa escena. Es verdad. Va a estar complicado. Incluso el personaje está muy bien caracterizado. Tira un par de chistecitos. Sí, me causó mucha gracia los chistes. Mi vieja salió una vez con un chabón que manejaba metales. Después aparece con la hermanita al final viendo la tele también. Está. Esa escena está. Todo lo que son esas acciones está muy, muy copado. Ahí esa es la mano de Singer. Esa es la mano de Singer que se ve en X-Men 2, sobre todo. Sí. Fíjense, el highlight de la película para mí es eso. Y después la historia que te va llevando. Te va llevando bien. Eso me sorprendió. Está bueno como fueron mechando cositas de todas las películas. Y sí, además, la gran Star Trek de te reboteo todo el universo, manteniendo todo dentro de la cronología. Porque lo que hacen acá es todas las primeras películas de X-Men ya quedaron fuera de continuidad. Claro, pero ahora con qué. O sea, lo que yo no sé es, ¿con qué siguen? Van a seguir la misma línea para mí. Pero no, está bien, pero ¿en qué punto de la historia? ¿Se vuelven a la parte en donde ellos ya son que tienen la academia o siguen desde el 1970? Donde se despierta el tipo. ¿Qué tipo? No, para mí siguen en los 70, che. Siguen en los 70. Ah, ¿sí? Con estos personajes, con Maca. Y capaz, no, pa, como en el final aparece Apocalipsis, sí, capaz me echan cosas del futuro también. No sé. No sé bien qué tendrán pensado. O hacen, capaz hacen la era de Apocalipsis. Todas las versiones alternativas de los personajes. Loco lo de Apocalipsis. Sigamos. Sí, no sé qué carajo no tendrá cómo pensado hacer en una película con Apocalipsis. Y bastante cabeza. Pero está bueno. Para mí lo que pasó es que se miraron lo que hacía Marvel, se dieron cuenta que funcionaba y lo copiaron. Básicamente. Sí, sobre todo el tema de adaptar historias que están en el cómic. En el cómic funcionaron bien. Si la adaptas bien, tiene que funcionar. Claro. Le va a inventar boludeces. Entonces, no, la verdad me gustó mucho. No pensé que me iba a copar tanto. Sí, sí. Iba creo bastante que... reacio. Creo que el trailer no le hace justicia ni a palos a la película. Pero para nada. Y la pasé me gustó mucho y tengo ganas de darle la vuelta. No, ni siquiera el uso de sentinela ni la propaganda sentinelística. Bueno, eso yo pensé que iba a tener un poco más de protagonismo. No lo tuvo. Y no lo tuvo, no, estuvo bastante, como... bastante poco. Y en todo lo que fuera las noticias, la sinopsis y toda la bola, el Sentinela era como una parte importante en la película. Lo fue, pero desde lo metafísico en cierto punto, más allá de más allá del futuro. En el pasado, por decirlo de una forma, para situarlo, en 1970, era como una idea el Sentinela. Nunca terminó a relacionarse, salvo al final con Magneto. Si no, era como, van a querer un arma, ni siquiera el Sentinela. Yo pensé que iba a aparecer el Sentinela como el Sentinela de la serie animada, que se producían en masa y ya los empezaban a correr. Yo pensé que iba a ser así el Sentinela, no que era una idea. Más allá de que en el futuro se los garchaba todos de parado. El sentimiento de impotencia estaba bueno. Sí, o sea, sabía que iban a pelear, pero que iban a morir porque era imposible pelear contra algo que se adaptaba. Eso fue un buen giro para una buena vuelta para los sentinelas. Hacerlo no máquinas indestructibles, sino máquinas que se adaptan al poder mutante del. Terrible. Del enemigo que están enfrentando. Terrible. Indescriptible. Sí. Dolor. Dolor mutante. Sí. Pero muy buena película. Sí. Yo la banco, la verdad. Es una buena lavada de cara. Es un buen comeback y veremos cómo la toman. ¿Hay algo anunciado? No sé. Bajón, raro que no lo hayan hecho ya, ¿Qué cosa? Que hayan anunciado algo. Se viene, por lo menos se viene una X-Men para 2015. Ah, se había anunciado el director, que era Bryan Singer, pero después quedó... De cajón. Y quedó, no. Creo que estuvo tocando nenes por ahí y... ¿Perdón? Y parece que le abrieron un juicio, un quilombo así tiene. Mira a Briancito. Y así que parece que lo corrieron del proyecto. Joder. Otra que Simon... No, que... Ay. Bright con Ant-Man. ¿Cuál? El Ant-Man. Ant-Man, sí. Bright. Bright. También de otro bajón. Se quisieron tocar el culo y dijo, a mí tu culo no me toca a nadie y se fue. Metieron la ley. Figura como productor ejecutivo en la próxima semana. Y también como director. Que tiene fecha para 2016, ¿no? ¿Cómo se llama? Director. ¿Tiene nombre? X-Men Apocalypse. Ah. Bueno, por un año tenemos trailer. 8 meses tenemos trailer. Gustando nada, pero trailer. Bueno, así que bien. Sí, el futuro que... pasado, copada, buen regreso. La banco como película de X-Men, me gustó. Sí. Ah, el otro día. Como película. Sí, general. ¿Cuándo jugó Argentina? El domingo. Sí. Estaban dando maratón de todas las películas de X-Men en Fox, creo. Desde la 1, 2, 3, Wolverine, First Class. Tiene un promedio bajo. No estoy seguro si después daban la otra de Wolverine. Tiene un promedio bajo. A veces hace eso Fox, ¿eh? Te pasa toda la tarde, el sábado, película de X-Men o... Fue el Día del Padre. El Día del Padre. Fue el día del domingo. Uh-huh. Igual es 1, 2, Día del Futuro Pasado, para mí, por lo menos. El resto es... Cuatro películas en el medio, que es una bosta. Ojo, yo me puse a ver Wolverine Orígenes, X-Men Orígenes, Wolverine. Y no sé si no la sufrí tanto como la primera y única vez que la había visto. Un poquito. ¿La viste entera? Comenzamos que leí hace instantes. Dijo algo así como que últimamente le chupaban un huevo todas las películas, se bancaba, se fumaba cualquier bosta. En el cine. Frente a su cabeza. ¿Sí? En el cine, señor, por favor. Por favor. Bueno, el cine es por el precio de la entrada. El tipo ve lo que le salió de la entrada y dice: me encanta la película, me encantó. Me va a gustar. No malgasté el dinero, no malgasté. Bueno, a mí me pasó cuando fui a ver solo una película que llegué por un poco. ¿Cuál fue? Spider-Man. Gastaste 150 60 pesos, dije, Pero tenés que agarrar 2x1 Banco Galicia Cinemark. Sí, igual nosotros la vi, creo que. Vamos, por 60 manos. Sí. Bueno, esperar X-Men Apocalipsis a ver qué por vamos para dónde viene todo esto. Onda, vamos a ver qué onda. Yo creo que va, está encarrilado, pero siempre la pueden cagar. Sí, siempre la pueden cagar. Definitivamente. Y de esta forma llegamos al final de este maratónico episodio estrenístico de peliculalísticas. Que esperemos que el próximo salga un poco antes del mes y 10 días. Ajá. Veremos qué sucede, pero bueno, llegó el final y tenemos que despedirnos de esta jornada podcast. Vamos, en el 2017 viene una secuela de Wolverine. Yes. Con Hugh Jackman. Se llama Wolverine Sequel. Wolverine no quiero más. .com. Buena, pero ya para cambiar actores, ¿no? Ya que rebutearon. No, pero él dijo que se iba a retirar. Ah, no, pero sigue haciéndolo. No, van a cambiar el actor. Así que, ¿dónde más pueden encontrar cosas de Demasiado Cine, Doctor D? Nos pueden... El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber. En facebook.com/demasiadocine. Oh. twitter.com/demasiadocine. Fantástico. Y por sobre todas las cosas en demasiadocine.com. ¿Por qué hablamos con acento español? La verdad, no lo puedo entender. Oh, Dios mío, una regía podcasteril. Nunca lo voy a entender. Y siempre se vira para el lado morboso, ¿no? El acento español. No, y lo bueno es que gracias a la magia de la edición no se puede escuchar ni sentir los golpes contra la pared y demás vejaciones que han pasado en este podcast. Ampliaremos en el otro, ¿no? Por supuesto. Después contaremos. La fiesta empieza ahora. Voy a editar todo. Exactamente. Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué voy menos? A editar todo. ¿Y qué igual? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué menos? ¿Qué igual? ¿Qué dividido? Qué dividido, qué jodido. Qué jodido. Podríamos hacer más que despedirnos. Creo que nos tenemos que pedir un aplauso. Adiós, Doctor D. Adiós, Doctor Cyrus. Adiós, Ghost. Me mareó 2M. No, me hizo 2M. Chao a todos. Chao. El próximo podcast dentro de 5 años más o menos. ¿Qué se puede hacer? Salvo ver películas. Jugar a juegos, no rayos catódicos, ver películas. Sí.